gentiles amigos. Damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera, la cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Morena. La Copa Derramada. Está de rechupete. Muy buenas noches. ¿Puede ser un poquitito más de volumen para él? Muy buenas noches, amigo, gente querida de la República de Moreno. Volvemos a empezar. No empeces a tocarme mis botones, por favor. Gracias, te lo pido. Un enredo de cables importante. No sé cuál es el mío. Este es el mío. Ahí está, encontré. Bueno, empezó septiembre, 5 de septiembre empezó ya hace algunos días, hace 4 días tal vez habrá empezado, y un poquito más, por las horas que dan las horas, justamente. Empezó septiembre, empiezan las flores a aparecer. ¿Qué está buscando? Nada. Y vuelvo. Después de una semana en la que estuve ausente por viaje de negocios. Vuelvo, pero sí lo enojado. Y vuelvo, decí. Y vuelvo. No tenía ganas de volver. Bueno, entonces no hubiera dicho nada. No, pero está bien. Está bien porque la gente de producción lo obligó, es cierto. Sí. Siga. No tenía un poquito de ganas de volver. Así que volví sin ganas. Hoy voy a hacer un programa sin ganas. Te comiste un arrabal amargo. Sí, más o menos. Pero estuve en un viaje de negocios en el que estuve pensando muchísimas cosas. Estuve tratando de vender el formato a Chile. Qué bien, como CQC, viste, somos. Pero no pude, evidentemente. Y me pasaron cosas en el viaje que a lo largo de este programa te voy a contar. Tenés adelantadísimo el reloj. Me gusta tener el teléfono adelantado, sobre todo los días jueves, cuando sé que se acercan las 21 de las noches, y sé que voy a venir aquí a este estudio hermoso de la Copa Derramada de FM Moreno 90.1 de tu dial, que es tu radio, que siempre te acompaña y seguramente mucho más los jueves de 21 a 24. Mi nombre es Michel Torino, un gusto realmente estar con ustedes. Así comienza la Copa Derramada con mi compañero nuevamente en mesa y con un compañero que falta, que también está, va a salir, sentimos que va a salir, que la va a pelear y va a salir. Así que Arrabal, si está escuchando en el éter, un saludo. No, él no te escucha. Grande. Sí, no él te escucha. Escucha. No, no te escucha. Él te escucha. A él no le gusta escuchar este programa. De hecho, viene acá y no se pone los auriculares. En Yo fin. Hace muchas veces que no escucho este programa. Hace mucho tiempo que no escucho este hace programa. Hace mucho. Mucho, Mucho, mucho. Pero mucho, mucho. Y cuando te digo mucho, es mucho. No te digo hace poco, hace bastante. Te digo mucho. ¿Es mucho o no? Sí, es mucho. Hace mucho, es mucho. ¿Mucho? ¿Qué tal? Thompson, no lo salude, perdóneme. Tan efusivo como siempre, Thompson me hace... Se pone una saliva en el dedo y me tira. ¿Llegaba lejos con ese? ¿Así? Algo que me pasó en el viaje, me regalaron un problema. Sí. Yo para mí, como que te pusieron en 33 para mí en el viaje. Sí, puede ser, pero me regalaron un problema, sí. Y te voy a contar por qué. Porque me regalaron un vino, ¿sí?, que aparentemente, ¿sí?, cuando empiezo a indagar... ¿En el avión? No, en Chile. Ah, porque en el avión no te dan este... Me regalaron un vino que cuando empiezo a hacer las cuentas de lo que valía, porque allá es todo 7.000, 7 millones, claro. 45.000. Sí, son unos locos. Muchos ceros le meten a la vida. Sí, por los carabineros eso. Sí, y un vino que aparentemente valía 700 pesos. ¿Nuestro o de ellos? ¿O millones de ellos? No, nuestro. ¿700 pesos nuestro contra cuántos millones de ellos? Porque ellos dicen que están mejor que nosotros. 70.000. ¿70.000 millones? No, 70.000. 70.000 es, son, se vendría a ser 700 pesos, sí, pero a dólar cambio, oficial. ¿Y el billete chileno cuánto es? Ponele, un 10 pesos argentino. ¿Qué compro con 10 pesos argentino con un billete chileno? No, aparentemente nada. No, aparentemente nada. ¿Nada? Comprar, sí, un boleto colectivo. ¿Como por ahí acá? Es caro allá, es bastante caro, sí, todo. Sí, porque se creen que son más. No me, pero no digas porque se creen o no. ¿Por qué más caro? No, en algún momento fue más barato. Porque se creen que son más. Ellos creen que son más. Ellos creen que son como que no son 3 millones y pico como dice. Ellos creen que son como 5 millones. No, pero millones. Hay cosas en tecnología, por ejemplo, conviene comprar tecnología. Está a la mitad de lo que está acá. A la mitad de lo que está acá por precio de importador, ¿no? A la mitad de lo que es ¿cuánto negocio. ¿Cuánto de acá? ¿Cuánto de acá? Algo de que acá vale 6.000 pesos, allá vale 3.500. ¿Cuántos millones? Vamos a seguir con esto. No, sigamos con lo del vino. Bueno, te me regalaron un problema, porque es un vino de 700 pesos. Sí. O sea, ¿qué haces? Lo vendo. Lo vendo y me compro 3 de 200. ¿Qué aparte? Pero ¿a quién le vendés por 700 pesos? A un chileno. Me busco un chileno en Argentina, y como es de allá y le da nostalgia como el dulce de leche, el tipo agarra y te compra el vino. Bueno, esa... Un chileno, me buscaría un chileno. Sí, esa es una buena, yo la pensé ya en publicar a Mercado Libre. Claro. Porque... Busco chileno, pone, busco chileno que le guste el vino tinto. Pero además, yo sé que eso no lo vale. Eso, ahí está, ¿cuál porque es el lo valor? Probé el vino, allá me, ya me no dieron allá... No, me dieron uno allá para probar el mismo vino, y la verdad que... Te dicen, ¿cuánto vale este vino? Te dicen. 35 pesos, digo yo. Este es Los Árboles, le decís vos. Este es Los Árboles. Pero eso, ¿sabés qué? Tiene mucho que ver también con cómo te venden las cosas. Porque a uno en los regalos, uno le puede poner una expectativa que el otro le ponga también otras ganas al recibirlo. Pero ojo con crear una expectativa desmedida. Y eso también pasa en el vino. Que, por ejemplo, agarra un tipo y te dice, probate este vino que vale $1.500, te dice. Entonces, ¿vos qué esperás probar? No sé, que te tomes un trago y que salgas corriendo 70 cuadras de lo que te provoca ese vino. O sea, estás esperando un efecto y te hace el mismo efecto en el gusto que un vino por ahí de 60 pesos. Entonces, ¿qué te vendió el tipo? Que era el mejor. Te vendió el paquete. Claro. Sí, y en no lo tendrías que haber aceptado. Ya. Sí, en el congreso en el que estuve dieron un claro ejemplo de eso de un tipo que enseñaba un poco de marketing, me parece que era de un... Me parece. Un pibe que tocaba el violín, que había tocado el violín para el Madison Square Garden, uno de esos estadios así como la concha. El Superdomo. Y tocó la octava sinfonía de Beethoven, pero como loco, 20 años tiene ese pibe y llenó, 60.000 personas metió. Y lo agarraron y hicieron un experimento que lo llevaron la otra semana al subte. A tocar lo mismo. Y no le dieron bola, ni una moneda. 5 pesos se llevó, de ello. ¿De chileno? No, dólar. ¿Cuántos son? Dólar. ¿Cuántos chilenos son? $5. Pero es verdad, si no, vos no inflás, si vos no adornás lo que está pasando... ¿Para qué existen los jefes de prensa? ¿Para qué existen? Sí, entonces, ¿cuánto vale el recital del violinista? Sí. Todo lo que se llevó, porque se llevó 1.000 millones. Sí, 1.000. O los 5 pesos que le dio la gente del subte. Para mí, es más cercano a los 5 pesos del subte. Pero mirá vos qué loco que... Porque el músico tiene que laburar, viejo. Pero perdóname, mirá qué loco, en los espectáculos vos pagás antes de ver. Y en realidad te tendrían que cobrar, que creo que lo hablamos una vez. Después, es de acuerdo a lo que viste. Después. Entonces, se ve que los del subte vieron algo que era para 5 pesos. Y los otros ya habían pagado la entrada para ir. Sí, ¿cómo hacer? Cuando se fueron dijeron, la verdad, este valía 5 pesos. Sí, es muy lindo el afiche, dijeron. Sí, exactamente. Pero es cierto, vos fíjate que el que hace arte a la gorra, el chabón se está ganando lo que le dan. Porque te están valorando, y es más, hay muchos que te lo aclaran eso. Yo he ido a lugares de la calle, así que el tipo agarra y te dice, valoren la parte artística, ¿no? Que es en el medio de la calle, ni que lo estamos haciendo entre autos. Y eso es lo que tiene que valorar la gente. Y ahí la gente por ahí te pone un 20. En todo podríamos hacer que pagues después. En el servicio público, por ejemplo, en el transporte público podrías hacer que pagues después. De acuerdo a cómo viajaste. En el sexo también se paga después. En el sexo se paga, se tendría paga antes, que pagar. Se paga antes. Sí. Y si no pude hacer nada, le decís. Sí. Bueno, pero ya jodete. Ya pago, no te lo puedo devolver. Porque, y agarra y te abre, se levanta la remera y acá tiene una caja de seguridad que dice: solamente la llave la pertenece a la empresa. En la vesícula le tenés que sacar. Vesícula. Bueno, pero ¿qué vas a hacer con el vino? Que es lo que más me interesa. No, al final, haciendo las cuentas bien, no valía. ¿Y te lo tomaste? No, todavía no. Lo tengo guardado. A las 3 de la mañana, más o menos, empezaste a pensar que las cuentas no valían. Pero bueno, empecé a buscar consejos y la gente me decía, y bueno, ¿sabes lo que tenés que hacer? Tomátelo solo. ¿Para qué? Y digo, ¿solo? ¿Un vino de 700? ¿Y qué? Después le cuento a alguien, mirá, ¿sabés que tomé un vino de 700 pesos? Y porque por ahí la diferencia es que si lo tomás con otro, decís, ¿sabés que me tomó un vino de 350? Porque al ser dos, claro. Entonces vos solo, el número es... ¡pah! Y te, por ejemplo, agarra y te tomas un vino de 700 pesos y te digo, ¿y cómo era? ¿Valía 700 pesos? Y yo te voy a decir, no. No sé. No sé. No sé cuál no es. Me cayó mal, te digo. La verdad, que el otro día hice verdecito. O sí. Sea, no, viste que a veces te agarras empetrolado. Bueno, no, hice verdecito. Importante es cómo te cae al estómago, no sí, sé. Pero ojo, también te puede tomar un vino de 700 pesos y estar para el culo porque tenés un problema emocional, familiar, lo que sea, y te cae también para el orto como un cartón. No, el vino de 700 pesos es un vino inteligente. Te arregla los quilombo. Es un vino inteligente te que te arregla. Te da la respuesta para salir del quilombo el vino de 700 pesos. Vas y le decís, no, ¿sabes qué? Sí. Sí, y además te funciona como el 102 años plus, te da vitamina, sí. Vos en la semana estás bien. Sí, claro, te rejuvenece. No necesitas comer. Tiene sus propiedades. No, bueno, creo que en un momento sí. Aparte, ¿no te pasa muchas veces que el vino está relacionado con lo que comes? ¿O lo pensás al revés? ¿Qué vino tengo para ver qué como? El vino... No lo acompaño, no sé. ¿No lo relacionás? No lo relaciono. Para mí... La comida, ponele, si te comes un pedazo de carne, ¿no te dan ganas de tomarte un vino? Bueno, para mí... por ahí te comes un sándwich, por ejemplo, de jamón y queso. No, para mí el vino tiene que ver siempre. Con... Por eso te decía que los consejos que me decían, tomátelo solo, no daban... No entraban para mí, porque para mí el vino tiene que ver con una charla, con un espacio social en el que generar, compartir con alguien. No es que ¿es abrís... ¿Es una bebida que te acompaña en la comida? ¿Solo, por ejemplo, no, tomás vino? No. ¿Le pones soda? No te haces solo le pones soda. Un termo de vino para llevar, ¿viste? No. Che, ¿qué hacemos? ¿Tomamos unos mates? No, tomemos un vino mejor. Pero qué lindo. A la mañana. Qué lindo lo del termo, buena idea. Un termo helado con cubito adentro de vino y soda, te hablo, no vino solo. Y... A la tarde. Deberían vender en los kioscos latitas de vino o las botellitas bien chiquititas para... Como las de Coca-Cola. Claro. Claro, como la de Coca-Cola de vidrio y que se destape. Te compras un pebete y una botellita chiquita. Iba por la plaza. ¿Por qué eso no se deja lindo, y se ¿no? permite, por ejemplo, que se compren un cartón de un litro? O una botella de 3/4. Sí, o una cerveza sí hay en lata. Sí, cerveza y en lata... Debería haber, para todo, debería haber todo. ¿Y cuántos productos hay en la vida entonces? Bueno, pero para mí el vino tiene que ver con algo como compartir. Y compartir 700 pesos, tengo que elegir bien con quién lo comparto. Entonces, te vuelvo a decir, me regalaron un problema. Tenés quilombo en tu casa, ¿verdad? Tengo un quilombo que no sé... Todo. Sí, la familia me está volviendo loco. Porque te ve mal, porque te ve pensativo. Todos se dicen ser merecedores de compartir ese vino. Y tampoco lo quiero abrir con cuatro, porque si no tenía medio vasito para totalmente, cada uno. Claro. Tiene que ser con uno, a lo sumo uno y medio. ¿Y estás haciendo como un casting así, ponerle sin decir? Sí, sí. ¿Cuánto vale? Y yo a la 1:30 te pregunto hoy, si puedo ser participante, si soy compatible, ¿viste? Porque, sí. Ojo que soy negativo yo, RH negativo soy sangre que no se consigue. A mí va 4 o 5 veces que me ofrecieron comprarme la sangre. Los mismos médicos, porque ojo que hay mucho truchaje en toda la parte pública, la medicina pública. Y cuando te ven sangre buena, los tipos, porque después ¿vos la decís bajan. Que tenés sangre buena? ¿Lo decís vos o lo dice...? Todo el mundo me lo dijo. Yo por la calle, vas por la calle y te dice qué buena sangre, charlando flaco. Charlando de esto, me dicen, uy, loco, qué buena sangre, flaco. No toque, porque te tiran a cortar. Claro, vos te cortas mucho. Me cutean mucho. Mucho cúter. Se ponen cúter en los dedos. Che, nos vino a visitar el FECU, acá está en los estudios, y acabo de ver una segunda moto que aterriza en los jardines de Babilonia, acá de la radio. En el helipuerto. Con una melena encantadora. Sí, sí, sí. ochentosa, setentosa, te diría. Una melena Creedence Clearwater Revival. Después lo vas a decir bien. Aguantate una horita. En un rato lo voy a decir. No digo los teléfonos, yo ni nada. Bueno, Talos. Aguantame un segundito que le estoy sirviendo un vasito que tan gentilmente... Bienvenido, Víctor Thompson, no, con su look. Clearwater Revival. Creedence Clearwater Revival. La verdad, excelente look. Te digo, lo presentaría... Por lo menos por tele. A un manager, sí, así, si yo te digo, este tipo toca la guitarra como la... Sí. ¿Vos se lo creés? El look te da un buen tocador de guitarra. Tenés razón. En guitarra eléctrica, ¿no? De que te fogonea. Muy bueno y en poco tiempo, qué raro todo. Estrella esto. De rock total, estrella de rock es el como señor. Un zorrito Bon Quintiero. Sí, sí, y ahí está el Fecu, que es el manager, es... Y el... Perdón, pará. Vamos encontrando parecidos. ¿Qué pasó? Están todos hoy. ¿Qué pasó? Hubo una reunión secreta, es la logia. Para mí, el otro integrante del grupo que vino, que me hace enseña de chupar, es muy parecido a Johnny Depp cuando hizo Diario de un viaje de la concha a la lora. ¿Te acordás esa que era periodista? Muy buena película. Sí, muy mal traducida acá. Bueno, pero era así en inglés. ¿Qué era? Que el chabón era periodista, qué sé yo, que ¿cómo se llama? La vida del escritor este que hizo Los Ángeles del Infierno. La volví a ver. No me acuerdo cómo se llama el escritor, ahora lo vamos a sacar. Papas fritas. El creador del estilo Gonzo, o Bonzo, sí. Gonzo. Bonzo es el que mirá, papas fritas con un papel de diario que ya no se recita. Chicos, a ustedes que están en la radio del otro lado, escuchando que esto es un programa y estamos diciendo mirá, no saben lo que está pasando, esto se está descontrolando cada vez más. Nunca, mejor dicho... Un quilombo. Te doy los teléfonos para que te comuniques con la copa. Dale que quiero hacer pis. El 4666-559. Ese es un teléfono de línea que si hoy llamás y decís hola Johnny y contestás la pregunta de rigor. No, quiero que digan otra cosa. Qué suerte que me cortaste porque se estaba llenando la boca de agua. Que digan hola, soy masón. Hola, soy masón. Ahí está. O conozco a un masón. Conozco a un masón. Porque es algo que esa me intriga, la masonería, sí. Pero no me gusta que la hayas adelantado, para mí era una pregunta ahí al instante, porque el escribano si te adelanta la pregunta después va a contestar bien y se gana la botella. El escribano va por otro lado. Bueno, si querés comunicarte y ganarte una botella de vino, hoy va a venir a recibir su botella el señor Federico. Que es un oyente que ya está acá. Así que muestra el documento. Sí, sí, y los tres últimos números que no le pedimos, así que es muy probable de que no podamos comprobarlo. Sí, ya está acá, la botella ya está acá también. Ale manda, dice, gracias por el vino, señores, espectacular, muchas gracias, que le ha llegado el vino. Hace 16 minutos mandó este mensaje, pero le llegó en la semana. Por el pedo, o sea que no podía escribir. Sí, le llegó, así que nosotros lo que hacemos es regalar un vino, pero para que ustedes también lo compartan con alguien, porque creemos que cualquier bebida es buena, pero solamente para compartir. ¿Tenemos un llamado, señor Thompson? Ya tan rápido quieren el vino, esto guacho. O sea, no ni 20 minutos de programa, viejo. ¿Era un llamado o estaba cambiando? Porque te cambian los cables como... No, que le corte muy temprano. Tenemos que darle un poco más de misterio a la entrega de premios. Gran programa tenemos en el día de hoy. Programa 154, ahora sí. No como la semana pasada que Michelle dijo 154, siendo el programa 153. Porque soy un adelantado, Johnny. Pero hoy vamos a hacer entonces el programa 153. Listo, el que debemos. El que debemos. Está pendiente este. Está bien. Igualmente está bueno porque después cuando me lo graban en los cassettes, esto acláramelo. Vamos a tener tema del día, vamos a tener la comunicación con nuestro móvil, el señor Arrabal, la tercera pata de esta mesa, y vamos a hacer entrar a alguno de estos transeúntes que andan dando vuelta por acá para que se sometan al cuestionario exhaustivo. Sí, de la copa derramada. De decir otro adjetivo. ¿Otro adjetivo? Otro adjetivo. Punzante. Cuestionario punzante de la copa derramada. No, otro más. Metelo. Exhaustivo. No, ya lo dijimos, exhaustivo, sí. Bueno, vamos a tener un cuestionario y además tenemos juego. Me parece que estrenamos juego hoy, el juego de la repregunta. Sí, tenemos un llamado ya. Contundente. Sí, háblame. ¿Cuántos corchos hay en este cubo? Hola. Hola. Soy masón. Ganó. Qué borracho, ¿cómo se empieza a pasar la letra de que...? Y aparte estuvo buscando en internet para saber la respuesta, ¿o la tenía? ¿Hola? Hola. ¿Sí, nos escucha? Sí. No fue una respuesta, fue la consigna, dijimos que decía... Sí, soy sí. masón, lo dijo el ganador. Sí, el pero no. La respuesta es que nos diga qué es ser masón. Díganos, por favor, cuál es su gracia. Empecemos por ahí. El vasco. ¿Cómo? El vasco. Otro vasco. ¿Así tienen el documento? El vasco, dígame los últimos tres números del documento, así después le escribo. ¿Valen, ¿valen mis preguntas? Sí, por favor. Dejá que primero me diga si así tienen el documento. No, no, así no. Ahora sí. Los tres últimos números le pide Johnny. 648. 648 Vasco, bueno, el jueves usted va a venir a participar, dos minutitos del programa, porque también esa es una consigna a partir del momento que ganó el premio, ¿sabe? ¿Está, ¿puede? ¿Está ¿puede el jueves? Sí, sí, puedo, puedo. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Firmamos dos ejemplares del mismo tenor? Soy masón. Soy masón. Es masón, como había dicho, el vasco. El vasco ya es un ganador. Y la verdad que dentro de poco vamos a hacer una fiesta con los masones. ¿Conoce algo de la masonería, Vasco? San Martín era masón. Dicen que era masón, ¿no? ¿Qué, pero qué es ser masón? ¿Masonquista? No. Masonquista, masón menos. Me parece que el masón lo que tiene es una diferente forma de apreciar la vida. ¿Dónde se juntaban los masones? No sé. Jugaban a las cartas y le decían... Igual si no saben, miéntame, no importa. ¿Quién lo va a comprobar esto? Si los masones se esconden de todo. Invénteme dónde vivían. ¿De dónde son los masones? Invéntemelo. De Bélgica. Oriundos de Bélgica. Es verdad. ¿Y quién fue el primero que introduce la masonería en la Argentina? El hijo de un rey belga. El hijo del rey belga que viene acá exiliado. ¿Estamos hablando de qué año? ¿De qué siglo? 1640 y pico. ¿Qué sería siglo? Es excelente. 15, excelente. Claro, porque siempre es uno antes. Dentro de poco el libro de la Copa Derramada histórico sobre todos los temas que tenemos. Dígame, ¿qué estaba haciendo? Escuchando el programa. ¿Y cocinando qué? Empanada gallega. ¿Qué tiene la empanada atún, gallega? Atún. Caballa, atún. Atún. Cebolla. Huevo. ¿Por? Pimentón. Por el tono de su voz, por el tono de su acento. No creo que sea de acá. Soy masón. Es masón, es belga. Es belga. Es belga, un masón belga. Escúcheme, la empanada gallega es esa que se hace media grande, ¿no? Es una torta frita gigante. Sí, más bien una tarta, podríamos decir. Claro, como la tarta de jamón y queso, pero gallega. Claro. ¿Y dónde aprendió a hacerla usted, Vasco? En internet, en YouTube. YouTube te enseña todo hoy en día, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Vasco, excelente. ¿Usted está hablando de un teléfono fijo o está gastando mucha plata en celular? No, estoy de un teléfono fijo, no se da problema. Ah, bárbaro. Entonces le voy a hacer el cuestionario. Igual llamé por cobrar. No, pero acá bien, pagamos todo. Acá somos todos antimasones, pagamos todo. Si se armaría de vuelta el viaje de Carl Sagan, ese que mandó un montón de cosas al espacio exterior, ¿qué sería con qué colaboraría usted para ese viaje? Para que los extraterrestres sepan que acá hay una civilización, ¿no? Una servilleta. Una servilleta. Que allá no tiene. Sí, totalmente. ¿De papel? No creo que... No, tela. La de tela. Igual que el pañuelo, ¿no? El pañuelo de papel no es cosa de caballero, es cosa de... Claro, el pañuelo de tela es el pañuelo de varón. Hace poco iba me puse un saco y en el ojal del bolsillo... Sí, del saco. Me puse unas carilinas. Quedaba medio... Sí, y con el paquete de Elite, medio super, ¿viste? Salía para afuera. Sí, era coqueto porque quedabas. Me pegaba, era azul con azul, me pegaba. Dígame una cosa, Vasco, ¿cuáles son las actitudes que tiene usted que lo representan varonilmente? El paño de tela. Pañuelo de tela, ¿qué más? ¿Slip o boxer? Soy masón. ¿Camiseta? Boxer, ¿camiseta? Boxer. ¿Camiseta de blanca para abajo de la camisa o en cuero? No, camiseta sin manga. ¿Abajo de la camisa? Claro. ¿Musculosa o la que llega al hombro? Musculosa. Claro, porque la otra era ochentosa, ¿no? Cuestionario de la Copa Derramada es, ¿cuál es el ruido que más lo saca de quicio, Vasco? Esto es muy importante porque tenemos que hacer un censo para... Y aparte le vamos descubriendo un poco la personalidad, ¿no? Para tratar de eliminar también esos ruidos en la vida, ¿no? El de microondas que anda mal. Microondas que anda mal. Prendo el microondas y hace un ruido soportable. Bien. ¿Y se prende solo en la madrugada, por ejemplo, a veces? La heladera ya es una costumbre, ¿no? ¿Qué cosa? Es una costumbre. La heladera, el ruido de la heladera es una costumbre. Y uno se acostumbra, sí. Sí. Pero el microondas, ¿qué ruido le hace? ¿Quiere que lo haga? Sí, a ver. Es el motor. Es el motor, Vaquito. Excelente ruido. Sí, es insoportable. ¿Y cuando abrí la puerta, para? Sí. Y bueno, pero por ahí tardás un rato más en calentar y anda abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Puede ser. Vasco, no lo convencí. Muchas gracias por participar. Lo esperamos acá y vamos a compartir un vino nuestro y le vamos a dar el vino suyo. ¿Con quién lo va a compartir? Con los masones. Con los masones. Son un montón. Para te aparecen de cualquier lado, ojo. No los nombres porque vienen. ¿Hay más masón varón o más masón mujer? Hay mucho travesti. Mucho travesti. El masón es de vestirse. Para ocultarte, porque se oculta de todo. Prefiere que le digan trolo y no masón. Sí, sí, sí. Oculte la identidad. Prefiere pasar por trolo antes que por masón. El masón es un tipo que se mete en el placar, no que quiere salir del placar. No, se mete directamente. Golpea. Se mete. Vasco, muchas gracias por participar de nuestro programa. ¿Es oyente de la primera ola? Sí, la primerísima. ¿Cuál será la primera ola? La ola verde. ¿De Sala Verde? No, la ola verde. Ah, pensé también que estaba de Sala Verde con nosotros. Gracias, Vasco. Mil gracias. Ya tenemos un número de documento. Un oyente ganador, un oyente triunfalista, un oyente... Que cortó. Que cortó en el momento justo. Vamos a una tanda y después vemos qué más seguimos regalando. Ya se llevaron el vino, me parece. Sí. Vamos a pero igual pueden seguir llamando. Sí, ¿no? Soy masón. Dale. Tienen que decir... Y me dicen acá de producción. Ahora vamos a ver el premio. Tengo un muy buen cuaderno para regalar. Me dicen eso, que hay nuevos regalos para los oyentes. Si es la única manera de que nos van a poder llamar, nos vamos a empeñar, pero hasta lo huevo. A ver qué tiene escrito. Ahí está. Le saco dos hojas y queda sí, como nuevo. Qué nuevo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Eso. Me dieron este volante en la plaza. ¿De qué es? Un festival que se llama Jóvenes en Primer Plano. A ver. El 3 y el 4 de octubre en el Teatro Leopoldo Marechal y en la Plaza Mariano Moreno hay una proyección de cortos y una muestra fotográfica. y el 5 de octubre en el cine Hoyts, la premiación y el gran cierre. Gendarmería va a trabajar en forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comidas todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Y antes de meternos en el tema del día, nos metemos en dar el teléfono para algunos mensajes: 11-33-68-0099. Y si no, pueden llamar al teléfono fijo, que es 466-6599. 0237 si estás escuchando fuera del área de cobertura de la República de Moreno y zonas aledañas. Qué bien que dije las cosas. Sí, sobre todo aledañas. Ya estamos con el señor Federico, según su alias. ¿Que es su alias? Es el nombre que figura en el documento. Ah, no, pero dígame su alias. Ahí le muestra. Mire. ¿Alias? Este es mi documento. ¡Epa! Este es mi documento. Tarjeta Visa. Visa. Y ahí dice, se llama Visa. Ah, beneficio. Corrobora. Se llama beneficio de Visa, porque es de doble apellido. O sea. Beneficio de Visa, débito. Claro. Corrobora, bueno, que en nuestros crédito, estudios... No. La Copa Derramada cumple con lo que promete, sí, y ha venido, sí, sí, a retirar el por lo premio. Menos trajo una tarjeta de crédito, que no, sí, es poco. Qué raro. Sí, sí, la verdad, yo andaría con miedo si la muestro. Yo no la mostraría, porque ahora te llevan, te suben y te empiezan a hacer la vuelta por los cajeros. No, no, no tiene nada. Yo tengo de Carrefour nada más. Una vez a las 3 de la mañana, Manfanón, y querían que entremos en Carrefour. El señor era es la única que el tenía. Acreedor del vino del jueves pasado, sí, porque llamó y dijo hola a Raval. Sí. Que sí, era la consigna de del jueves pasado, ¿no? Exactamente. ¿Se y puso era, nervioso? Es para... Sí, al momento sí, al momento de llamar sí. No sabía si me iban a atender. ¿O pensaba a lo mejor que estaban saturadas las líneas? Es que eso es lo que pensaba, que, claro, que no me iban a atender. Y están llamando todos al mismo, sí, tiempo. Espero un ratito. Pasa eso. ¿Espero un, sí, ratito? Sí. Sí, encima llamé y me dijeron, no, tenés que llamar de vuelta dentro de 5 minutos. Y dije, me cagaron. Ahí me entra otro. Claro. No, pero igualmente lo que tiene la producción, que no son corruptos. No, no. Y en ese sentido le doy la derecha. Igual me parece que llaman gente... ¡Ey, reloj, guacho! Llaman gente para decirles, dale, dale, que es ahora. Sí, gente de ellos. Llaman, para mí. Sí, Es como esto, como lo municipal. Hay que hacerle una pregunta del programa, a ver si nos están escuchando realmente para, o están mí, tirando. Para mí, él tiene auricular y está escuchando todo lo que estamos hablando. Sí, él sí. Sí. Señor Federico, le voy a hacer la pregunta de la Copa Derramada. ¿Qué odia que le pregunten? Si quiero comprar algo. Soy Cuando paran la vidriera, sí, lo jode. Soy de esas personas que no pueden discutir un precio, nada. Me ofrecen y lo tengo que comprar para que no me pregunten más. Y cuando va a la vidriera y le dicen, ¿quiere comprar algo? ¿Quiere ver algo? No, ¿cómo contesta? Claro, porque ya inmediatamente sería todo. Y dice, claro, de acá, del vidrio este, para acá, todo. Y ellos agarran lo primero que tienen a mano, me lo ponen adelante, y seguro que te queda bien. Sí, ahogado se va, ahogado, le aprieta el tórax. Tomá la plata y me voy corriendo, inmediatamente. Antes de que me venda algo más. ¿Y eso usted cree que es por una cuestión compulsiva o es un tema de inseguridad al no querer confrontar? Stock se quedan ellos cada vez que él va, se quedan sin stock. ¿Eso es una cuestión compulsiva de comprar o es una inseguridad que por ahí para no enfrentarme y decirle que no, o como dice usted, pelear el precio, me llevo lo que me dan y chao? Yo creo que tiene un poco de eso, de no ir a pelearle el precio, de no enfrentarlo, sí. Porque son muy, muy, así que te meten, si le, que yo creo alfileres. Que, sí, no, yo creo que si le peleas el precio, después te escupen adentro de la remera o algo así. Eso entonces, pasaba más en los restaurantes, creo. Y uno no sabe. Sí, o se la ponen, porque lo peor que puede comprar uno es una remera que cree que es nueva y que tenga olor a Impulse, por ejemplo. Claro. Bueno, eso sería de mujer, ¿no? Pero sería más complicado. Sí. ¿Cuál es su actriz preferida? Nacional. Nacional, China Zorrilla. China Zorrilla no es nacional. Es nacional de Uruguay. Yo no estoy. Pero en ese caso, Angelina Jolie es nacional de Estados Unidos. Ah, usted dice Argentina. Sí, posta a posta. Nacida y establecida. Posta a posta. Tendría que pensar mucho. Araceli González. Ay, ¿es actriz? Sí. Buenísimo. Sí, ojalá. Claro, ella busca. Sí. Yo la conozco de ahí de, sí. de la banda de Golden Rocket. ¿Y ahí actuaba? Claro. Qué loco. Me acuerdo que entraba con el coso ese. Y la mejor dupla para Araceli González. Si tenemos que hacer Adrián una película. Adrián Suárez. ¿Usted sufrió Fabián cuando Vena, se ¿no? separaron? Fabián Vena va. Sí, pero no, Fabián Vena no. Escupe mucho. ¿Usted sufrió cuando se separaron Adrián Suárez y Araceli González? ¿Le dolió? Sí. ¿Cómo estuvo esos días? Y deprimido. ¿Qué hacía, por ejemplo? Salía a comprar la revista a ver si decían si... Que habían vuelto. Sí. Claro, porque uno tiene la esperanza siempre. Claro. Porque uno cree que todo no es ficticio. ¿Cuál es el animal o insecto que falta en el horóscopo? El tatu carreta. Tatu carreta. ¿Soy tatu carreta de qué mes sería? Y para mí, a la mañana. Abril. A la mañana. De abril a la mañana. Tendría que haber el horóscopo, tendría que ser de acuerdo al día. Claro, naciste en abril a la mañana. Claro, ahí está, un invierno, metemos un otoño. Tatu carreta, después. ¿Cómo sería, por ejemplo, las características de tatu carreta? ¿Sería un tatu de un tatu carreta? Sí. Sería un buen tatu, ¿no? Un doble tatu. Claro. Replica el tatu. Replica. Qué loco, ¿no? ¿Cuáles serían las características en el horóscopo de una persona nacida bajo el signo del tatu carreta? Y podría ser muy arraigado, una persona áspera. Positos y se mete en la tierra, o sea, quiere mucho su patria. Como en la alfombra. Claro. La mujer la alfombra, el tipo está todo el tiempo como rascando en la alfombra. Sí. ¿Qué comería, por ejemplo? ¿Qué come el tatu carreta? No, pero ¿qué come el horóscopo? Estamos pero hablando. Para poder saber qué come el humano. Pero el humano no come lo que come. El horóscopo no es como el No, humano. No es que comes una cosa. Tiene que ver con la personalidad. Yo pensé que lo de Pisi, por ejemplo, le era... El tatu carreta, por ejemplo, es un ser tranquilo, pero cuando se enoja, se enoja. Es muy amigo de sus amigos carreta. es buena gente, es buen tipo, es buen amigo. Bueno, dígame una cosa, Federico, aparte del vino, ¿qué es lo que lo trae por acá? El colectivo que me dejó. El 501 Quinterno. Sí. El 30. Igual no dé muchos datos porque veo que hoy está todo muy... Vamos a hacer una pregunta social, porque la Copa Derramada también se mete en lo social. También se mete en lo social, mierda. No, ¿qué es lo que más le indigna, pero así de indignado? Loco, esto no va. Oh, mira, justamente antes de ayer me indigné... No vale la mentira. No. No, te está diciendo algo de antes de ayer. Me indigné. Cuando fue el lunes. Muchísimo. Fui a una reunión de padres... Sí. En la escuela de mi hija, sí. A hablar sobre... ¡Denúncielo! Cosas que le diga están el nombre del director. No lo sé. Averígüelo. Es una directora. Y vamos a hablar los padres todos juntos, ahí nos juntamos para no discutir... No se entiende nada si hablan todos juntos. Y ese es un problema, sí. Acerca de por qué faltan aulas en la escuela y... Ah, faltaban aulas. Sí, faltan aulas. Ah, sí, no sí, bancos. Un problema grave. No, aulas. Y después van a faltar los bancos, no decía. Pero había aulas y se las... Hay veces que falta Durlock para separar un aula y el otro, porque por ahí tiene mucho espacio. Y a veces falta uno de ahí adentro que sepa. Sí, Sí. Bueno, pero yo me indigné más que nada porque venía un representante del gobierno, supuestamente. Del Estado Nacional. Del Estado Nacional Municipal. Y le hicieron 10 aulas en media hora, te hicieron 10 aulas. Toda de papel afiche. Nos vino un candidato, dos candidatos. O sea, venían a prometer. Claro, tipos que venían a prometer. Y yo ya le preguntaba. No me acuerdo, Mauricio, alguien de ahí de la. ¿Mauricio de la tenía bigote? Sí, ese tenía bigotito. Sí, sí. ¿El jefe de gobierno de la ciudad? No, otro Mauricio. Y yo agarré y le pregunté, le digo, ¿pero vos me podés dar una solución? Claro. Si gano. Y él me dijo, claro. Si me votás. Arrancó primero diciendo, bueno, sabemos que perdimos y estamos acá porque como buenos perdedores queremos saber cuáles son las necesidades del pueblo. Bueno, entonces le pregunto, ¿vos podés solucionar algo? No, nuestro poder es potencial, es si ganamos. Claro. Y me indigné. Se indignó. ¿Y le dijo todo o se lo trago? Le dije, y después me interrumpieron muchos padres que parece que estaban muchísimo más indignados que yo porque estaban perdiendo plata, se ve esos padres, porque tenían que ir a laburar y estaban ahí. Claro. Dígame una cosa. Potencia, el padre indignado potencia con otro padre indignado y así se arma una horda de padres indignados que nunca llegan. Sí, pero le voy a decir una cosa. Y habría que hacer una escuela para padres, siglo XXI, muchacho. Escuela para padres no se inventó. Exactamente. Boludo, te llenás de guita. Y tampoco muchas veces los maestros agarran y dicen, los chicos dicen lo que escuchan en la casa. Sí. Y si los chicos dijeran lo que escuchan en la casa, a mí me estarían diciendo, por ejemplo, limpiate la nariz que tenés moco, hace frío, ponete una campera, no andes en pata, acomodá la pieza, andá a bañarte, sucio de mierda. Si él escucha lo que yo le digo todo el tiempo, me tendría que decir él a mí. Sin embargo, tiene su propia personalidad y no es como un loro que repite lo que le digo yo. Entonces, cuando en la escuela los chicos dicen algo respecto a cuestiones edilicias, que es lo más grave que hay, que no tengan por ahí un banco o una silla para sentarse, dicen, porque es lo que escuchan en la casa. No, loco, es lo que el pibe vive todos los días de su vida, 4 horas, que padece. Sí, sí. Y hasta siente que es injusto lo que le pasa. ¿Esto es del programa anterior o se arrancó la copa? No, arrancó la copa derramada, pero me parece que el indignado sos vos. Es contagiosa la indignación. Padre, al parecer es contagiosa la indignación. Sí. Por favor, señor, no traiga nunca más indignación en este lugar. Estoy indignado, boludo. Claro, boludo. Te viene y te trae una cosa de esa y te vuelve loco. Me puso en estado de indignación. Un tipo que vino a buscar un vino por un rato. 2 horas y cuarto de programa ahora me cago. Hagamos que no lo escuche nadie. ¿Qué es lo peor de ¿Para sus qué vecinos? ¿Qué traen los oyentes, producción? La pared livianita, la pared finita. La pared y se finita escucha. Me mata. ¿Mueven la cama mucho? No. O un mueble. Otro problema es que, como todas las parejas, discuten. Sí. O sea, todas las parejas discuten. Claro, por ahí dirán lo mismo de usted, ellos. Claro, sí, sí. Pero ellos discuten a las 3 de la mañana. Claro, y contra esa pared. Sí, sí. Y apoya la boca, apoya la boca en la pared. Ponen el vaso. El vaso y discuten. Y grita, no, grita. Discuten a través de tu casa. Sí. Para mí. Uno se pone del otro lado. Sí, tiene un agujero en la pared y saca la cabeza para la pieza de él. Bueno, eso lo pone mal por la discusión o por el hecho de escuchar. Y arranca, no quiero decir la palabra que me indigno, pero como que arranca primero la molestia pensar que al otro día tengo que levantarme temprano para ir a la laburar. Ese mismo día. Sí, es verdad, es el mismo día. En horas me tengo peor que levantar. Peor todavía. Claro. Federico. Pero después uno como que se engancha y empieza a decir, para mí tiene razón ella, para mí se mete los él problemas. Tiene razón. Sí, claro. Sí. Y al le otro grita día, por la pared. No, al otro día cuando te cruzás lo mirás y ya cuando lo mirás, con la mirada ya estás sabe quién ganó. Aprobando o desaprobando. Ya claro, sabe de qué lado está el vecino, exactamente. Sí, sí, sí. Usted puede volver a participar de este juego siempre y cuando gane el próximo concurso que vamos a hacer ahora mismo ya. Señor Thompson, por favor, ¿esto qué? Poneme música de concurso. Es para ver si puede volver a participar. Sí, si puede volver a participar. Como un pasaporte. Porque si no, llamamos siempre lo mismo. Somos pocos y nos conocemos mucho, ¿no? Sí. Entonces, él se puede ganar el derecho a volver a participar. Una postal. Porque lo tenía justo al lado ese. Música de concurso va a participar. Una cada uno tenemos que hacer. Nosotros somos dos, somos locales, tenemos banca. A usted le echaron un jugador. Entonces tenemos que nombrar. ¿Fuiste a pelear a Sudáfrica a la 1 de la tarde? Contra 3 jurados sudafriqueños. De a uno hay que nombrar las canciones, se puede nombrar o el título de la canción o la partecita que lo nombra. Para mí, ¿cómo es la partecita que lo nombra? Sí. Canciones que mencionen algo del mundo vegetal en sus letras. Tiempo, ya. Por o ejemplo, floral, o floral. Sí. Nace una flor, todos los días sale el sol, inconsciente colectivo. ¿Yo? Sí, sí, sí. A nadie le importa si yo cuido mi flor. ¿Esa de quién es? Piti. De Piti, de Intoxicados. Bajemos, ¿no? O Viejas Locas. Viejas Locas. Bajemos un poco el tenor. Sí, sí, sí. En mi cuarto, el Flaco Spinetta. Que dice, siempre es en mi cuarto. Y la flor, la planta de vegetal. Bueno, tiene de todo, tiene un helecho. En el cuarto no puede tener una planta. En mi cuarto. Tiene tele y tiene planta, boludo. Jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío. Siga. Me parece que me quedé sin... ¿Puedo decir en mi cuarto? No, no, ya está. ¡Qué ricas son las papas! Con un poco... ¿Cómo era esa? Sí, sí, esa de también esa Papo. Es otra, ¿eh? De Papo. ¿De Papo? Todas las de Papo. Cantaba Flavia Palmiero. Es un rock de Flavia Palmiero ese. ¿Sigue usted? ¿Yo? Sí, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Esa de quién pa, es? De Fito Páez. Claro, dice Papo. Sí, Fito Páez mucho de hacer papá, papá, papá. No, pará, ahora me hice acordar una de Fito Páez. En el cuarto en mi quincho. En mi quincho de mi quincho de Fito Páez. Paso. Paso. Paso, paso, paso. ¿Vos pasar? Él no. Él no, él tiene que devolver. Paso, ahora, decí vos. Tenemos decí el saque vos, nosotros. Decí paso vos. Decí paso vos, boludo. Paso. Ahí está. 10 segundos. Fideos con sal. ¿De quién es? Es una canción infantil que canta Adriana. El trigo. Pero no dice trigo. Pero está implícito. En la palabra fideo está implícito el trigo y la sémola. Pero ojo, hay mucho, mucho truchaje. Hay mucho de eso. Bueno, pero más o menos más parecida a la de mi cuarto. Yo tengo una que es toda la soja son del viento. Toda la soja. Toda la soja. Esa de Luján. Esa la escribió uno de Luján. Bueno, otra. Trigal se llama. Y hay otra que nombraba Trigal, un tango creo que nombraba el Trigal. Sí, bueno, paso, paso. Paso. Rosa, rosa. Claro, la puta madre. Muy bueno. Naranjo en flor. Ahí está. No le toca a él. No, nosotros devolvemos como equipo. Ah, bueno. No, yo tengo. Nosotros devolvemos. Esperá, que conteste me él. Me la aguanto. La pelota está acá. Ahí está. Uy, se me re complicó, pará. Puede decir paso. ¿Puedo? Paso lo tiene. Y pierde. Perdió. Si dice paso, pierde. Igual llegó muy lejos. Muy lejos. Puede participar un familiar. Sí. No él directamente, sino un familiar. Primo, está permitido. Un primo. Sí. Un primo. El fantasma de Canterbury tendrías que haber dicho. ¿Y en qué parte? No me es en inglés, no te lo voy a cantar en inglés. Hay una parte, sí. Hay una parte que dice en la tumba tengo plantas y cosas. Algo así dice en una parte. Pero en mi cuarto la versión, sí, ¿no? La versión de Charly García es. Claro. ¿Cuál es la mejor forma de protesta que existió en el mundo alguna vez? Yo conozco una de los japoneses que dijeron que trabajaban más. Ah. Que es un mito, para mí es un mito. Claro. Algo que fue que así les como... rebalsó la fábrica naranja. Sí, y no hay fábrica naranja. Claro. Bueno, pero es en el hipotético caso. Yo leí hace poco que en Brasil, me parece que hubo, en la época de la dictadura, prohibición... Te muestran las tetas. Prohibición de besos. Porque lo consideraban antimoral en la época de la dictadura brasileña. ¿Y cómo protestó la gente? Se juntaron todos en la plaza y se empezaron a chuponear. Así, hasta que le tiraron gas lacrimógeno. Perdón, había una ley que prohibía besarse en la calle. Sí. Y los brasileños se hacen que son los más copados del mundo, los brasileños. Pero esto era en la época de la dictadura. ¿Qué era? ¿Qué era el presidente? ¿Qué era? ¿Jamaiquino? Era brasilero, era un brasilero, uno de ellos era. Uno de ellos que el tipo se hace que solo están abiertos de mente el tipo y llega y no estamos jugando un mundial, no estamos jugando un mundial. Pero todavía le quiero ganar siempre, ¿entendés? Entonces cuando veo una puertita me le meto. Por ahí no tengo ni razón, pero hay que meterse con eso. El brasileño te muestra las tetas por cualquier cosa. Y la protesta sería buena, que todos mostremos las tetas, ¿no? ¿Y alguna protesta argentina? Así, como protesta que haya sido opulenta. Por algo, no la forma, sino el motivo, o sea, ese fue el beso. Algo que uno dijo, mirá lo que hicieron, una marcha esta gente por lo que hizo. Bueno, a mí me gusta en las marchas del 24 los que van tocando los sikus. Sí. Tú decís, ¿cómo hacen para caminar tantas cuadras soplando claro. sin caerse? Ahí al toque, yo soplo 2-3 veces y me mareo. Claro. Sí. Claro, lo hacen, se apunan en jugar. Pero acá es más jodido, ¿no? Sí, porque... por los bondis. Por los bondis. Por el smog. Por los bondi, por el gasoil de los bondi. Acá el quequeño, el ¿cómo es? El que toca la quena, ¿qué sería? No, son sicuris. Bueno, un cicutreño. Un cicutreño acá no te aguanta dos cuadras acá. Ojo que es diferente el aire de la montaña acá, y la humedad de la ciudad. ¿Sí? Acá la humedad se te va filtrando en el agujerito del cicus. Claro, y te va cambiando el sonido. Y te carcome, va carcomiendo de a poquito. No te das cuenta y te morís. ¿Cuál es la habilidad que usted tiene que usted dice, yo lo que hago realmente, pero que lo hago bien y te lo puedo mostrar, es esto? Responder cualquier pregunta, aunque no tenga la menor idea de qué estás hablando. Bien, bien. Responder cualquier pregunta. ¿Y qué cosa le da lástima? Los perros con una pata chuequita así para adentro. ¿La de adelante o la de atrás? ¿Y los patea? La de adelante. ¿Los patea como yo? A mí lo que me da lástima lo pateo. No, lo miro así y por ahí... Por eso tu abuela tiene esos chichones en la pierna. ¿Por eso? No, mi abuela me lastima, no me da lástima, me lastima. Me lastima. Me pega. Pero, bueno, ¿qué le da lástima a los perros? Los perros con la patita. Pero con la patita chueca así para adentro, esos que medio... ¿Y vergüenza? Contestar cualquier pregunta aunque no sepa la respuesta. Vergüenza es mentir. No. Pero quedaría mejor. Vergüenza es mentir. ¿Pero que quiere contarnos algo? No, me da vergüenza contar esto. Me da vergüenza contar lo que me da vergüenza. Sí, los sentimientos. Me dan vergüenza hablar de mis sentimientos. Ahí estamos. Mira cómo nos metimos en el. Mirá todas las vueltas que dimos para Rolón, llegar a donde queríamos. Mirá Rolón como fue Rolón. Mirá cómo queríamos. ¿A quién? Estamos solos, ¿no? Estamos en un programa de amigos. Acá estamos y el escuchando. Del vino está. ¿A quién se arrepiente de no haberle dicho su sentimiento más importante últimamente? Lo que siente, eso que tiene adentro de sus entrañas, eso que le da vergüenza. No vale muerto. No, porque es fácil. Tengo una ex novia que se fue a vivir a Canadá. ¿Y le podría haber dicho, quédate? No. Andate más lejos. Se quedó con espina. No sé por qué. Esa cuestión de agarrar y decirle, está todo bien, no hace falta que te vayas a otro país. Claro, todo bien. Claro. Con que te mudes a 10 cuadras, para mí es lo mismo. No, es que yo me mudé, vivíamos en Ituzaingó, yo me mudé a Moreno, claro. Y ella quedó en Ituzaingó, pero cambió el código de teléfono, claro. Ya está. Pero bueno. Listo. ¿Y se sacó un viaje a Canadá para no verlo más? Sí. ¿Qué le habrá hecho usted también? Bueno, aparte creo que también para no verme más se casó y otras cosas. ¿Todo usted cree que ella toda su vida fue a partir de que no querer verlo más a usted? Sí, yo creo que sí, que es así. Y por ejemplo, ella los viernes, ¿se acordará de cosas que comería o que por ahí hacía con usted? Yo creo que no da un paso sin acordarse de algo que tiene que ver conmigo. Igual esperemos que su actual no esté escuchando esto. Porque... Seguramente está escuchando y para eso es que yo tengo esto en la mano. Salva todo. Llevo esto para ella. Sí. ¿No? Es una extorsión. Lo de Canadá era un chiste. Y bueno, ¿y de quién más se arrepiente de algo lindo, digamos? Digamos, alguien que murió le dio el ejemplo de decir... ¿A muerte? No, alguien que murió le dio el ejemplo de decir, che, no le pude decir tal cosa. Y se lo voy a decir a lo vivo. Y después pasan 2 días y no se lo decía a nadie más. Porque uno cuando pasa eso que... Está sensible, dice, voy a hacer un montón de cosas que después no hace. Es verdad. Y que tenemos que volver a revivir para poder hacer esas cosas que decimos. Por eso los abuelos, uno creía que eran alcohólicos, porque por ahí a las 11 de la mañana se clavaban un salamín con un vino. Y lo que hacía el abuelo, casado hacía 60 años con mi abuela... ¿Cómo llegaste a esto con el salamín con vino y el abuelo? Por el hecho de hacer las cosas en el momento. Mi abuelo eso, le generaba tanta emoción, tanta alegría... Le daba tanto placer poder hacer eso que podía sostener la casa, aguantarse a mi abuela que hacía 60 años que estaba. Había un hecho en la vida de él, en el día, que le despertaba el poder estar con todo lo que lo rodeaba. Y eso para mí es poder demostrar el sentimiento. Eso era el salamín. El sentimiento. El sentimiento a flor de piel. A lo mejor mi abuelo lo demostraba con un salamín y un vino. Otro con hacer los deberes con sus hijos, por ejemplo. Otros con acompañar a su esposa... A la parada del colectivo. O sea, hay cosas... No sé, me hacen poner pa'l orto, boludo. ¡Están llorando, boludo! ¡Están llorando! Están todos llorando. ¡No lloré, boludo! ¡No lloré! Menos este que se quiere ir a Canadá. No, de repente le agarró... Me hace muchito... No, dice, ¿qué me dijo? No. Ahora nos va a decir la palabra y se lo va a decir directamente. ¿A quién? ¿A quién qué? ¿A quién se lo tendrías que decir? A mi viejo. A tu viejo. A ver, ¿cómo se llama tu viejo? Daniel. Pero no... Tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Comunicación en directo con el señor. Hola, Daniel. Hola. Hola. Hola, acá está Federico. Hola. La verdad, una emoción este cruzamiento. Pero, perdóname, pero yo no estoy muy acostumbrado a hablar por radio, ¿sabes, pibe? Sí, hablé por el teléfono porque en estos momentos... Igual, el motivo de mi llamado es para poder saludarlo a mi hijo, ¿no? Al Fede. Querido, vos sabés que cuánto papá siempre te ha acompañado, cuánto te quiere. Y sobre todo que te he podido transmitir a tu ser mi forma de ser masón. Un enorme abrazo. Soy masón, quiere participar del vino. Participa, no sé si del vino, pero bueno, es familiar, bueno, se ve. No me gusta salir en los medios, solamente quería decir eso. Un beso enorme, gracias por esta alegría. Federico, derecho a réplica, dígale lo que le tiene que decir. Papá, ¿por qué te fuiste a vivir a Mendoza? Pero todos se le van a vivir lejos, ¿usted? Sí, no sé por qué. Ahora, ¿qué edad tenía usted cuando...? ¿Pensás que hay alguna relación? Estaba bien la música, porque es lejos Mendoza, era como que desde el más allá está llamando. ¿Y cuánto hace que no lo ve a Daniel? En enero. Hace poco. Y pero yo ahora me di cuenta que le tendría que haber dicho otras cosas. Por ahí se las digo en enero. ¿A qué parte de Mendoza? A Tunuyán. Qué rico vino, el Valle de Uco. ¿Cómo llega la sidra? El Valle de Uco, ahí. La vina Tunuyán, la sidra Tunuyán. Claro. Que al lado está la ciudad que es Caída al lado. Que ahí está la otra rama. Sí, la otra rama Caída. La ciudad de Caída, que es al lado. Federico, gracias por estar con nosotros. Se nos hizo corto la hora esta. Ahora en un ratito se viene todas las secciones que fuimos estirando. Pero para compartir un vinito. ¿Tomó vino? ¿No tomó nada? No, se lo guardo todo. Pero no, por, no, porque acabo de decir. Acá, por favor. Me olvidé. Está bien, estuviste bien. Son cosas que pasan. Che, tenemos... ¿Este es el de 700? No. ¿Qué haría usted con un vino de 700 pesos? Yo creo que es buena la que le dijeron de tomarlo solo. Porque podés mentir. Podés decir, no. Le di el primer trago y me aparecieron los cuatro de Liverpool y me cantaron Submarino Amarillo mientras me llevaban a pasear. Es como una droga, sí, puedo decir que es como una droga. Eso es una gran respuesta de alguien que se le fue, una novia a Canadá y el padre a Mendoza. Yo me voy a la mierda acá. Sí. Yo acá no sigo. Diga, soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. No, sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel A. Costas. Entonces, yo se dejé junto. Bueno, no, diga así, soy Miguel Ángel Acosta. Acosta, no, Costa. Bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claro. Ahí está, vamos. Bien. Mándenos a tanto, pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas, estás escuchando La Copa Derramada y vamos a una tanda. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. El Ministerio del Interior y Transporte informa que se construirán 62 pasos bajo nivel y se reabrirán 9 puentes peatonales que mejorarán la frecuencia y calidad de vida de los pasajeros y automovilistas. Disculpe las molestias, estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.

Y es preferible que llorar. Tengo mensajes. Segundo tercio del programa que está revolucionando los mercados internacionales de la ropa habla hispana. ¿De la ropa? Sí, la ropa habla hispana. La tecnología avanza. Che, dice, muchachos, excelente entrevista al ganador del premio. Los felicito, les mando un gran abrazo. Facu, no dice de dónde, así que... Sí, fue una buena entrevista. Dice que también puede, se dice que también pueden mandar por mensaje el Soy Masón para participar de un futuro concurso. Sí, Nos deja el número de teléfono, nosotros lo llamamos y ahí se hace acreedor del concurso también. Entonces pueden mandar un mensaje diciendo Soy Masón al 11-3368-0099 y contarnos un poco qué es esto de la masonería, ¿no? Sí. O también... ¿Es el teléfono nuevo o el viejo? ¿Hay nuevo? ¿Otro nuevo teléfono ahí? No, está... Ahí vamos. También nos pueden llamar... Sí. También nos pueden llamar al 4666-559. También podés llamar y decir simplemente Soy Masón. Y a partir de eso empezás a participar, a estar en la lista de los probables competidores para poder ser beneficiado con un premio de la Copa Derramada. Una Copa Derramada que todavía no ha arrancado. Estamos... Ya a segundos nada más de hoy tocar el tema del día. Hoy vamos a tener la presencia del licenciado, el licenciado doctor César Ciciolini. También vamos a tener, como la ley y nos implica y nos complica también muchas veces, de la M del Gallo Pintos. También vamos a tener algún Cocochili. Vamos a tener el National Moreno Geographic. Vamos a tener también sección nueva, que esa es una sorpresa que tenemos también para nosotros, porque la gente de producción solamente nos han puesto un papel pegado en el vidrio que dice sección nueva. Sección nueva. No tenemos la comunicación entonces con nuestra tercer pata, así que vamos directamente. No sé, no contesta. Ojalá que esté bien. Porque la estaba peleando el flaco, ¿viste? Sí. ¿Quién te gusta que venga Víctor a la sección nueva? Sí. Decirle. ¿Tenemos sección nueva ahora? No, tenemos tema del día ahora. Y pero no tenemos... Si no te vayas, no para mí ya no te atiende mal, el flaco la está peleando. ¿Sí? Sí, la está peleando. ¿Vos decís? No, va a sección nueva. Va a sección nueva. Sección nueva. Víctor. Venga, participe de la sección nueva. Pase acá a la sección. A ver si nos puede ayudar. Si es nuevo para usted, es nueva para nosotros también. Igual me es da nueva una para bronca todo. Que tiene el pelo tan largo. Bronca me da, bronca, La sección nueva... Que se toma el FECU. La sección nueva tiene que ver con hechos, acontecimientos que sucedieron tiempo atrás y que, como bien dice el dicho, cuando ya pasa mucho tiempo, es mejor abordar los temas que abordarlos frescos. Entonces, claro, uno puede caliente. Tener otra visión, más fría, de los temas. Más fría. ¿Sí? Más fría. Entonces, acá en la Copa Derramada nos preguntamos sobre cosas que dejan de hablarse. Claro, los medios, nosotros somos medio, una... Claro, nosotros los somos medios dejan de hablar. De raza. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las Torres Gemelas? Nosotros tenemos la respuesta a lo que pasó. ¿Qué pasó con las Torres Gemelas? Porque Torres Gemelas, que en mi agenda es... Recuerden el tema de las Torres Gemelas, que fueron lo que nos llega a nosotros. Son dos aviones que chocan con una torre, con dos torres, porque son gemelas, son igual. Y dos aviones gemelos también, porque... Solo las torres son gemelas. ¿Por qué no se recuerda el caso como aviones, los aviones gemelos? O los musulmanes gemelos, porque también se comenta que los que viajaban en esos aviones, que no sé bien qué pasó, porque la historia que cuentan no es solamente, porque la historia la escriben solamente los que pierden. En este caso, 4.000 o 5.000 compatriotas. En el caso de ellos, la historia la cuentan los que pierden, y nosotros queremos saber la historia de la que cuentan los que ganan. Esto como, esto entonces es... ¿Por qué solamente nos centramos en la vida de 4.000 o 4.700 personas? Sí, y no ¿qué pasó, en esos, ¿qué pasó en esos... con el centro ese, con el lugar donde estaban las Torres Gemelas? ¿Qué hay ahora? Buenas noches. Yo lo que estuve... ¿Qué vio? Yo lo me recuerdo muy patente esa mañana del 11 de septiembre del 2001, si mal no lo recuerdo. Ah, justo, estamos más o menos en la fecha, ¿no? Claro. Estamos cerquita. Para mí nunca hubo una tragedia, no hubo un hecho similar al que nos cuentan, sino que no sé si ustedes vieron la serie Lost. Sí. Sí, yo creo que fueron los primeros pilotos para hacer esta serie. Que probaban. Estaban probando un nuevo piloto que no le convenció a los productores y por eso no salió al aire esto y tuvieron que hacer la parte de, bueno, estrellarse en una isla. Desnuda un poco. Qué retorcido. Desnuda un poco. Hay toda una vida paralela detrás de eso. Sí, claro. Las torres siguen estando ahí, aunque no las veamos. Para abajo, porque es como las montañas. Las montañas dicen que vos lo que ves para arriba es lo mismo que hay para abajo, o más. No, los icebergs. Las montañas antes eran complejas. Es más con los icebergs, me parece, que con las montañas. Bueno, pero ponele que sí. Igual con las montañas seguramente también, porque ¿qué es lo que va a haber debajo de una montaña? ¿Quién te va a contar? Piedra. ¿Quién te va a contar? Más montaña. Aparte, la montaña para mí es de acuerdo a cómo está cortada. Y para abajo podés tener el mismo corte de tierra. Que haya una montaña para arriba, es como un grano. ¿Y el pico hacia abajo? ¿Está nevado? No, está nevado en la parte más ancha. No, te lo calienta porque es el núcleo. Claro, más abajo, caliente, más caliente. Bien, ¿qué pasó con...? ¿Es un desnudez? ¿Es dejar al desnudo la falla arquitectónica? ¿De las torres? De las torres, porque realmente tenían una falla, si no, no se caen. Porque se caen si vos golpeás el primer piso, pero no el último. Eso, pero eso porque lo viste en los dibujitos. No. Sí, porque si le queda un avión en la terraza. ¿Usted me va a descalificar? No, pero lo digo en base a lo que está en el expediente, Johnny. En el expediente lo que dice es que el avión no entró por el piso como se ve. Eso es simulado, distractivo, para donde realmente le rompen el edificio. ¿Qué dónde es? En el primer, abajo de todo. El primer piso. Claro, el cimiento. Cimiento, por supuesto. Sí. Hay una implosión ahí provocada, creo que por el mismo gobierno norteamericano, pensando autobombo. En una tercera guerra mundial, como fue Pearl Harbor. Que había armas nucleares ahí, Víctor. Decían que había armas nucleares. Por supuesto. Que había armas químicas, decían, en el sótano del edificio de Rosario también, por ejemplo. Ahora, ese es otro tema. ¿Es casualidad que haya tanta cámara que haya captado el momento de que el avión estrelle? Cuando a mí me robaron la semana pasada, no hay uno que haya filmado eso. No, y sobre todo de lo ni que estaban ni siquiera las cámaras de seguridad. Nadie. No, las cámaras de seguridad no funcionaban. No. Igual se están implementando. En un ratito vamos a tener las cámaras de seguridad nuevas de Moreno. Pero digo una cosa, ¿ustedes saben realmente cuál fue el motivo que dicen que el combustible del avión, que eso agarró y derritió los hierros y los hierros ahí se desplomaron? ¿Saben ustedes realmente cuál fue el motivo por el cual se caen las torres? Sí, lo sabemos. ¿Vos lo sabés? Lo tengo acá en el expediente. A ver. Dicen que había tanta gente desesperada por querer escapar que estaban todos del lado de las mismas ventanas. Hicieron mucho peso para este lado porque estaban todos colgados de la ventana. Del otro lado no había ventana. No había nadie. Entonces fueron inclinando. Claro, no te miran. Las cámaras estaban de un lado solo. Claro, y aparte vos fíjate que ellos decían que se vayan tirando. Es como el bote que se hunde. Porque se daban cuenta que al haber tanta gente en esa ventana, lo que hacían era inclinar el edificio. Entonces decía, había héroes, porque digamos, el norteamericano tiene muy de héroe. Es muy héroe. Había tipos que se tiraban sin necesidad. Había tipos que ya estaban los bomberos, estaban comiendo, eran lugares donde no había fuego y el tipo se tiraba igual. ¿Vos decís que ahí entre ellos deliberaron que sobraba un par y se fueron tirando? Caían todo negro, Víctor. Vos fíjate que caían todo, eran todo afro. Todo afro, tiraban todo afro. Primero todo afro y la gente decía, otro quemado. No eran quemados. Eran todos los que venden los relojes, porque ya tienen un montón en Nueva York que venden relojes en las estaciones de tren y todo eso en Nueva York. Está en el expediente, chico. Dicen que al tren Sarmiento lo perseguía un avión. Por eso se estrella en la estación. Claro, o sea, miedo, paranoia, que te genera esta sensación. Porque, claro, porque es cierto eso. A los dos aviones que estrellan en las torres, en realidad los corrían otros aviones. Sí. Y el avión lo que tiene es cagón. No, y sabés que los Zeppelin lo corrían. Escúchame, cuando hay guerra de aviones, decime la verdad, cuando pasan en esas películas que hay guerra de aviones que se tiran, que le salen 100.000 tiros, ¿qué hacen los tipos? Rajan. Por supuesto. ¡Enfrentalo con el avión, viejo! Pero ¿no te pasa a vos en la calle de estar caminando y ver un avión y empezar a correr? Sí, pero ¿cuántas veces yo lo he corrido a él? Y el avión es cagón. El avión es cagón. ¿Hubo amenazas de te tiramos las torres? No, jamás. No se dice eso. Esto no se es como dice. Cuando le vas a quemar la casa, ponerle a uno. Porque ponerle, no sé, porque... Perro que ladra no muerde. Sí, esto es así también. Para mí habría que chequear esa información con las redes sociales. Yo creo que las redes sociales del 2001 anunciaban de que iba a suceder un hecho importante como este, ¿no? ¿Tiene ahí en el expediente alguna red social, algo que hayan escrito en ese momento? ¿Lo tiene usted, Víctor, ahí? Fuera de... ¿Se lo puede leer? Ahí me lo lee, Víctor. Ahí, mientras va un solo tweet. Está traspapelado. Un solo carácter. No había Twitter en esa época. Acá, un Facebook. Acá me está leyendo uno de entre varios. Expedientes. Diga la fecha, claro. Diga la fecha para que vean qué fecha es. Y esto se anuncia ya desde el 8 de agosto del corriente año, ya... 32 días antes. Sí, por supuesto. De que les vamos a cagar las torres, dice. ¿Y cómo no previno? ¿Cómo la Y no lo dejaron viajar a... No lo dejaron viajar a Patricia Sosa. ¿Por? Porque pensaron que era por ella. Claro, porque buscan por otro lado lo que tiene el FBI. Pensaron que le iban a bajar a la torre. Llega, pero tarda, porque va por otros caminos. La otra vez tardaron 10 años en encontrar una gorda que tenían encerrada. Dos vecinos, ¿te acordás de ese? 10 años. Hola, soy Olinda Carter, esa. 10 años tardó el FBI, porque el tipo muchas pistas tiene el FBI. ¿Cuál fue el país, sacando lo que son los estadounidenses, que más víctimas sufrieron en este atentado? Ah, ¿vos decís cuánto de qué nacionalidades había? Sí, chino. No. ¿Cuántos son los que más sufrieron este atentado? Chino. ¿Chinos? Por supuesto. Para mí los chino. De Afganistán. Para mí, israelitas. ¿De la qué? No, la tragedia. De la tragedia, sí. Está bien. Pero fue de un avión, ¿eh? No fue de... Está bien. Los israelitas para mí fueron los que más perdieron. Sí. Para mí sí, porque había en Wall Street había Afganistán. Mucho israelita. ¿Eh? Perdió. No, pará. Afganistán pará. Perdió después. Pará, que ahí llamó un oyente muy enojado. Con la tragedia de 11. No. Vos por lo que dijiste Afganistán. Le pedimos disculpas si se ofendió, estábamos hablando de otros temas. Mirá de aviones. Qué rápido, uno puede pedir disculpas. Sí. En y vez ser aceptada. Sí, ser aceptada. Sí, la verdad. Me equivoqué. Puede decir uno. Usted tiene en el informe, doctor Víctor, el motivo por el cual ellos eligen las Torres Gemelas. ¿Está eso en el expediente? No está en el expediente, pero hay varias hipótesis que hablan de por qué eligen las torres. Dígame una. Una es porque ellos creían que dos torres eran una ostentación y accidentalmente voltearon las dos, pero esos dos aviones iban a parar a una sola torre. No querían voltearle las dos, querían voltearle una, nada dijeron, más. Dijeron, tenés mucho, es mucho. Es mucho dos, es mucho una, dos, loco. Tan grande y... ¿Para qué querés, doctor? Juntas, ¿no? Como es, estás ostentando, no. También hubo un tema con la arquitectura de los grandes edificios, ¿no? Los edificios que... Porque hay una competencia como qué edificio es el más alto del mundo, ¿no? En un momento las torres... El Cábana. ¿Sí? Sí, en Dubái. Sí, pero también hay otra competencia de otro que está haciendo. ¿Y no son vulnerables a ataques así? No, o a que le erren, ponerle que el avión agarre y no vaya tan alto y le pegue. O sea, sí, también puede, porque es también mucho puede más pasar. Que tenga un accidente, ¿o no? ¿Cuántas veces y habrán si estado? Le pones un aeropuerto al lado y es muy posible que se la pegue. Claro. Sí. Es más probable que se la pegue de que no. La cancha de River es por esto nomás. Sí. La cancha de River pasa por esto. Te mueve todas las tribunas. Te pasa veces... cerca cuando estás ahí, te pasa, vos sentís el vientito del avión. ¿Cuántas veces, por ejemplo, estás mirando un partido en cancha de River y se escucha el avión? Y vos... Yo he pensado un montón de veces. Mirá si un día erra, ponele. Sí. Estamos hablando de un lugar que hay 40.000, 50.000 personas, ¿eh? O sea, es como que agarres y tires... Pero aparte te distrae el ruido que produce al pasar tan goles. Cerca. Claro, justamente. Mirá para arriba. La estadística dice que la mayor pérdida de goles de parte de los hinchas, de perderse el gol, es por el paso de los aviones. Sí, y dicen que... Y el turista se saca más fotos con los aviones que en la cancha mismo. Sí, dicen que... Distrae. Dicen pues, que cuando tocó mucho. Roger Waters había mucha gente que miraba cuando arriba. Iba aterrizando. Sí. Y yo fui a ver, por ejemplo, un le día... Le salía más barato el pasaje en avión y de vuelta que la entrada de recital en reventa. Pero a Chile, no a Mendoza. Sí, no, porque no. Siempre sí. Es más barato ir a Chile que a Mendoza. No sé, ¿vos decís? Sí, siempre. Siempre es más barato y es más lejos. Pero también vos fíjate que es uno de los momentos donde, por ejemplo, el Pipa Higuaín tenía todo el cronograma de los horarios de vuelo, porque sabía que en ese momento era distractivo y te pegaba unos codazos y unos planchazos en la TV Peroné que te rompía todo. Porque sabía que en ese momento te pasaba un Boeing. Te pasaba el avión y no se escuchaba. El tipo ya empezaba a escuchar. ¿Sabés cómo corrían, no? Porque le pegaba al refería, todo le daba. Me acuerdo uno que pasó extremadamente cerca y que después, hace muchos años de esto, hace hace 20 años, sí, creo que era el... le pasó extremadamente cerca. Y que después le hicieron una nota al piloto del avión. No, ese fue un viaje... ¿El que cruzó la costanera? No, ese... que cruzó andando la costanera uno. Pero ese no arrancó, es el avión. Ese no levantó. No arrancó, se cruzó y que... Qué feo encontrarte, vas por en el auto así, encontrarte con ese avión que te cruza por ahí. Pero y en el semáforo. Me acuerdo que le hicieron una nota al piloto, pero le hicieron una nota al piloto que el chabón a propósito pasó sabiendo que jugaba Argentina, creo que una eliminatoria del Coco Basile era, y le hicieron una nota, salió en todos los medios dando vueltas diciendo así, porque pasé como nota de color. Pasó más bajo, pasó al borde de la tribuna. Y pasó al borde del cartel. Sí, casi le pega el cartel a la pantalla electrónica. A Ramón Díaz casi le pega. estaba como para tirarle un centro. Claro. Pero digo, ¿no? En ese momento fue, pero qué canchero, porque salió bien y fue nota por todos lados. Pero en realidad estuvo a esto de que le salga mal. Pero le digo una cosa, peor en River es el que se tira en parapente y siempre cae en el río. ¿Viste que hay uno? Que agarra y lo tiran de un avión. Antes lo tiraban con el de... Aparte, ¿de qué lado del río caes? Claro, donde están todos los coches abandonados encima. No, caes del lado de San Isidro. Pero vos fíjate que había chabones que lo tiraban en paracaídas, no en parapente. Y era de pedo, había que caer adentro de la cancha. Porque los tipos, viste, esto, tenés que tirarte antes para llegar a la cancha. Y en una época se había puesto de moda... Había 6 pegados en la San Martín, me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaban los personajes estos que se ponían, tipo un matafuego atrás, que salía el chorro. Y volaban. Y el que tenía el ventilador... Había uno con un ventilador, que si vos tenías como dos matafuegos. Dos turbinas que eran chorro a propulsión, que se podían levantar 10 metros durante 5 minutos, nada más. Se le terminaba. Y es más, tenías que bajar antes que te pasen los 5 minutos, porque si no te pegabas un golpazo. Sí, totalmente. Porque se te paraba ahí arriba. Bueno, hagamos una conclusión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las Torres Gemelas? ¿Cómo fue que pasó lo que pasó? ¿Y cómo hoy por hoy cambió el mundo a través de eso? La conclusión que hemos llegado al día es que es toda una mentira, que las torres están enterradas ahí. Es un espejo. Como lo de David Copperfield. Sí, como te hace desaparecer... David. Te hace desaparecer una ballena, bueno. Claro. Estos muchachos hicieron desaparecer estas torres y, bueno, el gobierno no lo quiso... admitir, sí, provoca... ¿Qué gobierno? Dígalo con todas las palabras. El gobierno, ¿qué gobierno? De Estados Unidos. United States, diga. United States. ¿No? Que es en inglés. Sí, está bien. Es muy malo mi inglés, pero fue provocado pensando en esta Tercera Guerra Mundial porque sabemos que el poder económico que tienen las armas están en el propio seno del Estado, dentro del Estado. Dígalo, diga qué Estado, United States. Por supuesto, el de Estados Unidos, de Norteamérica, y bueno, y ahí se dieron cuenta estos muchachos de que tenían todas las armas químicas ahí y hicieron implosión estas torres. ¿Ellos mismos? Sí, ellos mismos. O sea, las Torres Gemelas para el informe es un de la Copa de Ramada, ¿la voló Estados Unidos? Es un autoatentado, te lo puedo firmar. Pero no existió en este el atentado, momento. Me dijo, si las torres están. Por eso, están escondidas. Simulan. Están escondidas. Las tienen guardadas. Claro. Son torres rodantes. Esas torres, si ustedes van, las pueden ver en otro estado que no el va estado a ser galactoso. El de Nueva York. Acá en Rodríguez, hace poco pasé yendo para el Durazno. Sí. Yendo para el Durazno. Hay una finca, no sé, una quinta, una con un campo grande, que en la puerta tiene una estatua de la libertad. Perdóname, y adentro... Yo la he visto. Sí. Yo la he visto. Y adentro tiene las Torres Gemelas, hicieron un bungalow con la Torre Gemela, la acostaron. Sí. La tienen por piso. Porque ya hay una parte que ya estaba abierta, que es por donde entró el avión. Eso hicieron todo quincho, eso. Conclusión, error arquitectónico, falsa alarma, espejo de David Copperfield. David Copperfield hizo desaparecer el puente de Brooklyn una vez. Sí. ¿Por qué no te va a hacer desaparecer las Torres Gemelas? A partir de este momento... Me interrumpió la cadena nacional.

yendo gente al baile. Decía un amigo, cuando han pasado 6 minutos de las 22 horas, la Copa de Ramada entra en sesión nuevamente. Y tenemos acá un amigo, póngase los auriculares, escúchenos si tiene ganas. Y si no tiene ganas, háganos las señas. Me gustaría laburar de señas de abajo, de cuadrito de abajo de la tele. Buen laburo, debería hacerte. Te deben dar como 8 horas seguido haciendo señas. Es cansador. Che, tengo un mensaje de vuelta de Facu. A ver. Mensaje que nos llegan al 33-680099. No te digo más ni 11 ni 15 porque soy moderno. Y como soy moderno y soy tecnológico, todos debemos saber que los celulares FQ se venden en Garbarino, ¿sí o no? Buenos celulares FQ. ¿Paga? ¿Paga? Paga, sí, paga. Ya estamos, a poquito estamos sacando bastantes auspicios. Bastante sponsor. Che, dice Facu, muchachos, todos sabemos que este es un programa de humor y que se manejan con mucha ironía. Así que de esa manera los escuchamos. Un abrazo. Facu no dice de dónde, tenemos oyentes que bancan al programa, está que bien, escuchan al está programa. Bien, pero no iba el caso acá, se puede pedir disculpas. Y que no queremos que nos mande más mensaje. No, pero ¿cómo vas a decir pero eso? Pero me decís, está bien, está bien para que le diga eso. Me no, decís, lo bancamos a los oyentes, lo bancamos a todos. A todos los oyentes que... bancamos, ¿eh? Y a Garbarino. La verdad que llegué a una etapa de mi vida, llega ahora que estoy en la maduración, en los 23 años. Sí, sí, sí. ¿En cómo te das cuenta, bueno, cuando llegas a los 23 años que estás maduro? ¿En qué te das cuenta? Que no me acuerdo de todo lo que pasó antes. No, que no me acuerdo hace 15 años que tenía 23, tenés sí, que decir. También. Tenemos acá, ¿cómo se llama el amigo? Néstor es mi nombre. Bueno. Néstor es su nombre y su apellido no lo vamos a decir, pero Néstor viene acá a colgar un volantito, un afiche. Un afiche, se dice. Como en la vieja escuela, cuando uno iba casa por casa a pegar sí, los afiches y avisarle, y de vieja escuela estamos hablando... Tanguería en Moreno, se organiza pista, salón, baile y orquesta. Sí. Cuéntenos. Bueno, gracias. Qué bien que estuvo. Muy bien, muy bien. Bueno, primero gracias por... Bueno, gracias por darme la oportunidad de poder promocionar esto. Bueno, la idea es generar un espacio de tango y de milonga acá en Moreno, una vez por mes. Lo estamos haciendo en el Churqui, acá en Yolí 2637. Esto queda a media cuadra de la plaza de Moreno. Bueno, mucha gente de acá ya conoce ese lugar, pues se hacen... Yolí 2637, el Churqui, si no, busque por internet el Churqui. Diferentes y eventos, y tenemos, bueno, el FEI también de Moreno Tango. La idea es, bueno, hay clases abiertas de tango y que haya siempre una orquesta en vivo y mechar quizás algunas cosas de folclore, en este caso una cuerda de candombe. Bien. Tiene que ver mucho con la milonga también, ¿no? Mañana entonces, viernes 6 de septiembre, ¿qué están haciendo todos los viernes, cada 15 días? No, esto por ahora lo hacemos una vez por mes. Una vez por mes, una vez por perfecto. Mes. Bueno, esto arranca a las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana aproximadamente. ¿Y con qué ambiente me encuentro? Yo que no sé bailar tango. ¿Puedo ir? Sí, sí, no hace falta ir en pareja tampoco. Buena pregunta. Se puede ir solo también. Y hay profesores, 8:30 en punto arrancan las clases de tango. O sea que si no sabes bailar, está bueno. Y está incluido con la entrada, que son 15 pesos. Y con música en vivo, que es importante. Música en vivo que ya como que tiene otro color, ¿no? Escuchar un bandoneón en vivo, un violín, totalmente. Unas guitarras. Totalmente. ¿Cómo le va? Buenas noches, quiero presentarme. Mi nombre es Michel Torino. Quería hacerle una pregunta. Michel Torino, ¿cuándo es el momento que el tango y el folclore pierden esa batalla contra la tecnología? Y aún desechando sus principios y sus inicios, tiene una página de Facebook. ¿Cuándo pierde esa batalla el tango, el engominado? ¿Cuándo pierde el de la boleadora? El tipo que tiene boleadora de repente agarra y tiene una página. ¿Cuándo pasa eso? Cuénteme. No sé, en algún momento nos va invadiendo esto del Facebook. Igual, ¿usted maneja el Facebook? Sí, porque un poco, ¿no? Pero usted está viniendo acá. Pero usted está viniendo acá con la esencia de ese tanguero, de ese folclorista. Pero la esencia es la música, no es la forma de comunicar. Trayendo un papel como corresponde, como si fuera, como en su vieja época a lo mejor habrá vivido un tarjetero de boliche, por ejemplo. Exactamente. ¿Usted fue tarjetero de boliche? Sí. ¿Sabe sí, que sí, le veía? En la costa. ¿Sabe que le veía? Sí, ¿a dónde fue? Mar de Ajó. Mar de Ajó, yo iba a Mar de Ajó. ¿Qué edad? San Bernardo. ¿Pirámide? De los 16 hasta los 21 años viví en la costa, así que... ¿Cinco años de tarjetero? Exacto. Estamos hablando de Pirámide, pero, de Baxter. No, lo que es verano, ¿no? ¿De qué boliche sí, estamos hablando? ¿De Baxter? No. De Mar de Ajó. Margarita se llamaba. Margarita, Margarita. Ah, Margarita, ya es los 90. Salsa. Ya es los 90. ¿Era salsero? Es más tirando al rock and roll. No, rock and roll. Era Ander. Margarita, Margarita era como el viejo correo, estaba acá en Cabildo también. ¿Quién fue a tocar a Margarita, por ejemplo? Por ejemplo, Papo, Papo y Juanse, el micro. O sea, imagínate lo que era el micro, los dos juntos, micros. ¿Juntos, los dos juntos? Sí, sí, sí. Pero se explotó Mardiaco. Sí, sí, sí. Lo vi a Juanse. Que polarizaron el colectivo, sí, dicen. Sí, sí, venían con las ventanillas abiertas. Sí, es cierto que venían en cuero. Era en cuero, polarizado con ventanilla abierta. Sí. Y el chofer también, desnudo. Sí, sí, desnudo. Ya. Che, me gusta lo del tango. ¿Cuál es su tango preferido? Si tiene que elegir uno con letra. Y podría ser afiches. Afiches, claro. Cruel en el cartel. ¿Y usted, por ejemplo, en su casa tiene música de tango o también escucha otros ritmos? No, no, yo escucho de todo, me gusta mucho la percusión también. Ah. Así que... y escucho tango. Ahí también veo que va a haber cuerda de candombe. Cuerda de ¿qué candombe es eso? Es una cuerda de candombe, bueno, en la que toca un amigo, se llama Viejo Ritual Candombe. ¿Y qué es? Porque el tango proviene del ritmo candombe, claro. Proviene de la habanera, proviene de todos esos ritmos. El tango uruguayo, por ejemplo, es un tango candombe. Ah, usted pensaba que acá no sabíamos nada. Éramos, ¿no?, dos borrachos. Éramos dos boludos, que estábamos haciendo este programa. Que éramos dos borrachos que comíamos queso, Pecu en Garbarino. Pero te podemos hablar de todos los temas. Bien, bien. Bueno, sí, está todo relacionado, ¿no? Es música rioplatense. Rioplatense. Y la música rioplatense tiene como otro sentido, ¿no? En el sonar, ¿vio? Por ejemplo, como las hinchadas de fútbol, que no son todas iguales. El tango también tiene como esa cosa que no suenan, aun siendo la misma canción, que suenen todos iguales. Y eso es la maravilla que tiene la música, eso, ¿no? Eso es lo lindo y... impresionante, y, boludo. Se pensaba que era uno borracho, boludo. No, la verdad que sí, me sorprende con las, escuche, las escuche preguntas. Ahí está. A mí también. En el cartel. Mirá, aparte el operador está full. Quiero aprovechar para mandar un saludo, sí, puede ser, a mi, sí, mujer que me está escuchando. Lo veo emocionado. Sí, sí, estoy emocionado. Se lo ves. Y bueno, a mi hijo y a mis dos hijos. ¿Escuchan tango los chicos? Sí, el más grande es rapero. Ah, hip hopero, sube a los escenarios. Es un tango moderno. Ahí estaba. Muy buen rapero. Sí, sí, lo, sí, podemos invitar. ¿Qué edad tiene? 12 que vengas. Años. No, no puede. Es un tango moderno. 12 años. Me gustaría que hip hopee un tango. Y se anima. ¿Ha, sí, hecho? Sí. ¿Ha hecho? Escribe letras. No, es un capo. Sí, sí. ¿Y uno qué piensa, por ejemplo, en ese caso? Mirá el orgullo de padre, cómo, sí, cómo se le escapa. Está en una Servi. ¿Qué piensa uno en ese momento cuando ve que el hijo desarrolló algo artístico que a uno lo sorprende y dice, la puta? Y es lindo, está bueno. Es lindo, sí, sí. Uno no lo puede creer, sí, ¿no? Dice, ¿de dónde salió este? Y está bueno que se anima a subir un escenario, canta. Bueno, ¿qué edad tiene? 12 años. 12 años. Pero la puta años, madre. Viene de chiquitito. ¿Cómo ya, vienen los pibes? De los 8, 9 años. ¿Hace algún, sí, deporte o solamente le gusta artistiquear? No, deporte. Estaba haciendo un poco de boxeo cuando era más chico. ¿Fútbol? Fútbol no. No. No, como el padre. ¿El padre tampoco? Cero fútbol, no. Porque no, era tarjetero. Era tarjetero. El tarjetero no juega al fútbol. No. ¿Usted cree, garcha, como yo, que el tango debe, garcha, incorporar en sus nuevas, garcha, letras? Garcha. Pará, 12 años tiene, boludo. No, el tarjetero, no, el tarjetero Mardiajó. No, sí, se emociona, se emociona, se emociona. Se acuerda. Se acuerda de algunas cosas. Mirá, tiene arena en el bolsillo todavía. No. Bueno, entonces, sigamos con las preguntas. ¿Sí? Me olvidé de la pregunta. Sí, sobre el tango. No, si el tango, hoy por hoy, en sus letras, debería incorporar un poco la jerga de lo que son los lugares marginados, como fue en su momento también, que era el lunfardo venía de los bajos, ¿no? Claro. Y hoy por hoy se tira, hay como una guerra entre tango y cumbia villera. Claro. Y para mí están muy relacionados. No en el estilo de música, sino... desde las dónde letras, se viene, desde letras, cómo se combate. Lo que cuenta, el tango contaba eso. Le di, sí, una vuelta. Sí, pero sí, es buena, no, buena, muy buena. Pero bueno, yo por lo general apunto a eso, apunto a invitar a alguna orquesta que me parezca que sea, metemos otra palabra en inglés, pero media under, ¿sí? Que sea... ¿Cuándo le ganó la batalla? Y cuando fue Rubia de New York. Pero no quise decir under. Mary Peggy. De barrio. Dígamelo en criollo. De barrio. Sí. Una. Ya Gardete hacía el Mary Peggy y Betty Julie. No te decía Mary Peggy, Betiana y Julia. No, Julia. No. Es cierto. Gardel fue uno de los primeros que se vendió a Coca-Cola, dicen. Sí. Sí, sí. Y por eso lo matan. Porque el tipo tenía la fórmula de Coca-Cola, dicen. Muere en el avión en las Torres Gemelas. Muere en el avión en las Torres Gemelas. Bueno, para contar un poquito, che, y cerrar esto. Mañana, ¿no?, tanguería con orquesta en vivo en el Churqui. 6 de septiembre, 20 horas, hasta las 2 de la mañana estamos en vivo. Orquesta. No lea nada de lo que le den a cadena. No. No lea nada. Acá nada. Ya te dice, tengo nada una orquesta. No, nada. Ya te dice, tengo una orquesta. Nada. Yo canto tango, le puedo decir. Sí. ¿Lo va a leer? ¿Se hace responsable usted? ¿Se hace responsable usted? Sí, sí. Pierde toda la lo que ganó en esos 5 años de tarjetero, lo pierde. No. No, le vamos a dedicar un tango a Media Luz para acá la... A Edenor, acá la compañera. A la empleada de Edenor sí. Le va a dedicar. Así que estás invitada mañana. Sí. Tengo un tanguero que te va a cantar este tango. ¿Ella ganó así ya? Que, sí, la vamos a invitar. Es 6 de septiembre. Flojo de tarjetero, esa flojez de tarjetero. 20 horas para todos aquellos que estaban diciendo, che, ¿no hay tango en Moreno? Todos me decían a mí. Ahora hay tango en Moreno mañana y una vez por mes. Mañana va a estar el señor Raúl Jorge Baglietto, nada que ver con Nito Mestre. Tangos y melódicos y la cuerda de candombe. Bueno, también va a haber para comer, va a haber empanadas, hamburguesas. Cena, panchos, barra popular, dice barra popular. El, y clase abierta de tango. ¿En el lugar? ¿Cómo o sea, va en a estar vestido la usted? Fiesta? Voy a ver, pero seguramente una camisa. Sí, blanca. Una camisita. Blanca. Negra. Con negra, rayitas negra. Blancas. Sí. Rayitas. Rayitas. Y arriba. Blancas. Zapatos. Pantalón plinzado, igual, un plinzado. Cada uno va. Pantalón de vestir, pues. No, un jean. Un jean. ¿Qué se recomienda? Si llevan todos un pañuelo. Para el folclore. Rojo. Sí. Qué linda coreografía. Hay descuento. Sí. Vamos con el pañuelo rojo sí. Diciendo la copa derramada dijo que tenía que llevar pañuelo rojo. Hay descuento rojo. En el desayuno, diga. Hay descuento, hay descuento. El bono es de 15 pesos nada para estar ahí escuchando. Sí, la verdad que es escuchando. Una entrada muy económica y para aprovechar, ¿eh? La verdad que sí. Y pasando un gran clima, que es el clima tanguero, salvo cuando salen y se acuchillan. ¿Se siguen acuchillando? Sí, algunos van con el ¿Va a haber merchandising, por ejemplo? No. ¿Va a haber gomina? No. ¿Van a vender peines chicos? Lord Cheselin. Y eso de a poco lo vamos a ir incorporando. ¿Cuál idea? Sería el merchandising del tanguero? No lo atosiguemos, lo estamos... Sí, pero me gustaría para que venda bien el espectáculo. ¿Qué hay de merchandising de tanguero? ¿Qué habría, por ejemplo? ¿Gomina, el peine chico, qué más? El peine chico, la cicatriz. ¿Se vende cicatriz? Sí, vamos a... Muy buena la cicatriz, se vende cicatriz. Sí. ¿Sabe lo que tiene que vender también? Labios caídos. Labios porque caídos. El tanguero es muy del vaso y se le cae el labio de abajo. Sí. Y lo otro que me gustaría que vendieran es bolsillos. Porque el tanguero es muy... Tiene que tener mucho bolsillo. Yo he visto tanguero que no tenían bolsillo. Pero ya ahí pasa el hip hop. Ah, es porque cierto. Se pasa, cuando te pasas de bolsillo, sí. Vas a hip hop. Bueno, así que bueno, la verdad que gracias, la pasé muy bien. Bueno, puede volver si quiere. Igual cuando no tenga que vender perfecto. Algo, puede volver. Y si le quedó alguna tarjetita de Mar Díaz Coyo, me prendo. No, y dejamos la invitación hecha mañana en el Churqui 6 de septiembre. Entonces, tango con orquesta en vivo. Si no tenés nada que hacer, anda para allá. Si tenés algo que hacer, suspendelo. Y anda para allá. 15 pesos la entradita. ¿Está bien vendido? Sí. ¿Cuánto vale, por ejemplo, una empanada? Una empanada, 5 pesos. Nada. ¿Cuánto vale nuestro aviso? Pero con relleno. ¿Y la de relleno, la que vienen con relleno? Hechas por mí. No, y las que vienen 5 pesos. ¿Y las que vienen con relleno? También, 5 pesos. ¿Trabaja toda la familia en esto? Trabajamos todos, sí. Sí, lo hacemos. ¿Va a estar el rapero? ¿Quién? El rapero... ¿Va a estar? Temprano, me ayuda con acomodar el sonido. ¿Y no hace nada? No, pero... Un día de esto lo vamos a invitar. Es bueno que los chicos estén en casa, quiera. Sobre todo de noche. Sí. ¿No? Para no ver al papá y a la mamá. Cuando quiera se queda acá con un afichito y se viene también con el rapero, se viene con el tango. Venimos con todo. Muchas gracias, señor. Mañana los esperamos a todos. Entonces ya está hecha la invitación. ¿Ustedes van a ir? Dicen que sí, son unos... Te mienten eso. A mí se le hace que me dicen que van a venir, nunca vienen acá. Todos van. Todo. Mañana tomamos lista. Perdóname, ¿tenemos la promoción en puerta para los oyentes? ¿Cuatro entradas? No, cuatro plateas preferenciales para Jolie 2637. ¿Cuatro entradas? Tenemos dos. Dos que demoran a nosotros, porque uno siempre se tiene que quedar con algo. Para colgar. Sí, para colgar. Para y tener te digo más. El recuerdo, porque después cuando sea un salón de la puta madre, claro, vamos a decir, ¿quién tiene la primera entrada? Y te la vendo. La tengo yo. Y si hay una empanada con relleno, 001. ¿Cero? 001. ¿001? La entrada. La entrada 001. Tenemos dos entradas entonces para el que llame y diga, hola, soy masón. No. Volvemos. Hola tango, me gustaría. Hola tango. Hola tango y con hola tango y con los tres últimos nuevos documentos se lo pasamos a la gente que organiza, que en este caso es el señor. Y ellos en la puerta te van a recibir con un descuento que la entrada que vale 15 la vas a pagar Cero pesos. Tenés entrada. Entonces, cero pesos. ¿En chileno cuánto en plata chilena cuánto de 15 pesos? No, cero pesos. Ah. Cero pesos es cero chileno. Cero chileno. 0.000 chilenos. Bueno, hacemos porque esa, los entonces, chilenos te agregan 1.000 a todo. Preguntan por el señor. ¿Cuatro? ¿Cerramos? Cerramos en cuatro. Sí, cerramos en cuatro. Lo que pasa es que no sé si tenemos tanto oyente. No sé si llegamos con la hora. No, te digo. Y ya uno está ofendido, bueno, cagamos. Sí, ya uno por Lapa. Bueno, no te hagas problema. Puede ser que llamen dos y que tengan por ahí pareja. Ahí está, también. Bueno, preguntan por el señor cuando van a la puerta. Néstor. El señor Néstor. No sé quién va a estar en la puerta, pero... Sí, pero está dentro, está el señor Néstor. Sí. Vamos a dejar, ahora dejamos las coordenadas hechas. Si llaman, usted va a saber que llamaron. Exactamente. Si no llaman... Sí. Nadie tiene nada, ¿eh? Así que no le mientan, no, después no, porque no. Después mucha gente dice yo sí, llamé después... porque después por ahí tiene 50 que dice que son de la Copa de Ramada. Se enteran ahí, che, decir esto. Claro. Entonces, ya, mensaje, soy Tango, 3368-0099 o 4666-5599, ese es el de línea, pueden llamar. Mensaje al 3368-0099 o al Facebook, la Copa de Ramada. Que está dando vuelta por ahí. La Copa de Ramada con el Facebook. No, es una batalla ganada. Es una batalla perdida porque no le damos bola al Facebook. Sí, bueno. Es más, Néstor, vamos a ver gusto, la verdad. Igualmente, que le agradecemos. Gracias, de verdad, la onda, buenísima. Cuando gracias quiere, por permitirme promocionar esto. Cuando quiere, lo esperamos por acá. Mire, en el medio de cosas no hicimos nada de programa, así que aprovecho y le hago una pregunta nuestra. Bueno. A ver, esta ya la hicimos. ¿Qué heredó de sus antepasados, Néstor? ¿Qué heredé? Sí. El vicio del cigarrillo. ¿Papá fumaba? Papá fumaba. Nah, no tuvo, sé, se no. Le taparon las arterias, papá. No, me gusta que no sea genético. La idea es que no sea genético. ¿Qué heredó de sus antepasados? Nada. En realidad, bueno, amor, cariño. No, pero eso, el vicio el vicio es del una cigarrillo, cosa. Que bueno, ya lo dejamos. ¿El tango lo heredó de sus antepasados? El tango sí, mi abuelo cantaba tango, así que se escuchaba mucho. ¿Ropa tango que haya casa. Heredado? Ropa que usted agarró y dijo, la verdad que está para usarlo. Y hasta ahora seguimos. ¿Qué tiene? ¿La campera ropa. La vida esa la sí. usaba papá? Sí. ¿La usaba sí. papá? Qué bien, yo tengo una campera heredada. Mira, ahí está. Tres camperas hasta heredadas. Ahora seguimos heredando cosas. Sí. ¿Cuál es el animal más raro, digamos, que cuando uno lo ve dice, esto es un extraterrestre? ¿Para qué mierda buscan forma rara en un extraterrestre si lo tenemos acá? Puede decir paso, ¿eh? No, y pierde. Y pierde, se va. Ah, bueno. No, no puede decir paso. La suricata. La suricata. Para mí el pulpo. El pulpo es rarísimo. Sí. Para mí los hormigueros. El agua viva, hablando de la costa, el agua viva. El agua viva también. El agua viva es... ¿Cuáles son los ojos del agua viva? No tiene ojos. ¿Cuál es la agua boca? Viva y tiene una estrella arriba. Sí. Si te baja es un agua... Una varice, es una varice. Es una varice. Si te baja un agua viva de un plato volador, sí. vos no te sorprendés. No, yo le pongo el dedo. Son gigantes. Sí, sí, sí. Y aparte lo que tiene el agua viva, que uno no sabe por dónde viene. No. Eso es lo feo que tiene. Donde te toca... Te raspa, sí. Te arde. Che, tanto programa nos queda la National Moreno Geographic, nos queda César Ciccolini, nos queda la M de Gallo Pinto, nos quedó el tema del día que quedó... Para mí guardémoslo para el otro jueves. Guardemos el tema del día porque hoy estuvo una noche compartida entre oyentes que si vinieron, que no son oyentes porque no nos escuchan a nosotros, pero nos vinieron a escuchar. A partir de hoy vamos a escucharlos. Vamos, y ahora vamos a empezar a poner tango en el medio. También. Oyentes, viejos columnistas de otros programas y gente, la verdad, mucha gente hay en el estudio en el día de hoy, llamó gente ofendida, pero llamó, es importante que llamen, ¿o no? Sí. Por lo menos están. Ladran Sancho. Están del otro lado, ahí está. Esa es una linda frase de tarjetero. Supimos pedir disculpa a tiempo y no retrucar como era antes. Maduramos un poco. Los oyentes han aprendido un poco en esa y no me gusta. Está el Facu dando vuelta que está un poco mensaje. Enojado, está picante. A ver qué le pasa. Para mí está escabeando. Para mí es el mismo que llama. Guiso con vinito que se ganó Fede, solo un problema. No tenemos destapador. O sea, el oyente que se llevó recién el vino no tiene. Oh. ¿Para qué tenemos oyente que no tienen destapadores? Cuchillo, tramontina. ¡Sorteale un vaso de yogur! Tramontina. Bueno, el próximo sorteo entonces para el jueves que viene, ya lo saben todos, es el destapado. Bueno, si quiere igual puede venir el ganador del concurso y le destapamos el vino acá y va a tener que dejar por la aduana. ¿Hay llamado? ¿No hay llamado? ¿Qué está comprobando el tono? ¿Qué pidió la hora? Llamó al 113.

El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Todo se pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque así no alcanza. Hay que agregarle un día al fin de semana, el feriado nacional de la vagancia. Tal vez haya mensajes dando vueltas, tal vez... ¿Tenés mensajes ahí? No, no tengo mensajes, pero tengo saludos, que en realidad no son mensajes. Nosotros tomamos como mensajes cuando participan o hablan algo del programa. Cuando nos mandan saludos, es un momento, una cuestión afectuosa que recibimos con mucho cariño y agradecimiento. Pero no voy a leer un mensaje donde me están saludando. Sí, es verdad. ¿Cómo van? ¿Un a cero? Pero bueno, evidentemente la gente se está comunicando, la gente está llamando también para participar del concurso. No solamente ya del vino, sino de ir mañana, 6 de septiembre, al Churqui. A la tanguería, lindo, con música en vivo, che. Sí. Van pasando cosas en Moreno y está bueno que pasen cosas. ¿El fin de semana tenemos algo acá en la radio? Sí, vamos a cortar el pasto. Ni más puta idea, dice nuestro operador la técnico. Producción. La producción. Sí, el productor. Para mí debe ser hermano del que sabe de computación, porque tiene la misma forma de decirte cómo cerrar las cosas. Si la más puta idea. Che, vamos. Entre ahora nos metemos en el cuerpo, mente, alma, pero antes te quería decir... Johnny. No, nada. No sé qué te quería decir. Bueno, otro día me lo decís. No te sí, acuerdo. Te quería hablar de algo. No, pero no me lo digas. Si no me lo querés decir, no me lo digas. Bueno, no te lo digo. Nos metemos con cuerpo, mente, alma. Se viene el consultorio de nuestro psicólogo. Doctorado. El diván. Ingeniero. Lacaniano él. Sí. ¿Lacaniano? Sí, seguramente. Sí. Re Cañano. Re Lacaniano. El señor César Cicciolini ya está en nuestros estudios. En otros tiempos fue periodista deportivo. De los mejores. De los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor. César. Cicciolini. Cicciolini. Ya está en nuestros estudios. Súbame la música porque hay que ponerse de pie para poder presentar a este señor, a este atleta de la mente. Este atleta del conocimiento que llega esponsoreado gracias a Dios y a la Virgen. Dios es un sponsor para nosotros hoy. El señor César Cicciolini ya está en los estudios de la Copa Derramada de FM Moreno en Irigoyen. ¿77 es? Sí, esta cátedra ya estás. ¿Cómo? Esta cátedra ya estás. Muy buenas noches, compañeros de la Copa Derramada. Una vez más, César Cicciolini. Bájame los aplausos. Una vez más se encuentra César Cicciolini en los estudios de la Copa de la Mada para poder, junto a los docentes, poder vivir un poco mejor, poder estar un poco mejor y, ¿por qué no?, también proyectando en lo que significa nuestra mente, no solamente, sino también en lo que es nuestro. Por eso la Copa de la Mada me invita tan gentilmente para que yo, con toda la cosa con la que yo sé, podamos ir desandando la vida. ¿Cómo? Y tengo algunos compañeros y algunos saludos que me llegan, compañeros periodistas, amigos docentes de la Copa de la Mada. Gran abrazo con cariño y mucha admiración a mi querido maestro César Cicciolini. Emociona, llena de placer y también, porque no, de tenuda. Y ustedes saben que a mí me escriben muchos famosos, pero que me dan su nombre verdadero, que ustedes tienen que develar. Hay que adivinar el nombre del famoso que lo manda, escribió. Porque... sí. El señor César no lo quiere develar por sí mismo. No, porque fue una cuestión de amistad. De amistad, pero... A mi querido maestro César Cicciolini me escribe un chino que quiere que ver ese nombre. ¿Cómo? Un chino que quiere ver ese nombre. Y démosle una lavada de cara a la casa. ¿Un chino que quiere ver? Y démosle una lavada de cara a la casa. Y una lavada de cara a la casa. Sí. ¿Quién es? Miyagi. ¿Quién? Miyagi. Miyagi, dice, ¿no? ¿Y dónde...? ¿Dónde se relaciona los nombres? Me lo escribe un chino que quiere mirar y démosle una lavada de cara a la casa. A ver, Pinto, señores. Un chino que quiere mirar es Abel. Pinto es un lavado de cara de la casa. Me alegra escuchar a un hombre que me da y que me ha marcado en mi vida y mi profesión. Gracias por todo mi respeto, maestro. Perdón. Me lo escribe. No se excite tanto. Lea el mensaje más calmado. Lo conoce Abel Pinto, boludo. Abel. Señora. Pinto. Este me lo escribió. Señora que se hizo pecha en un túnel y mediocampista de Boca que si fuera mujer. ¿Qué? ¿Cómo es el mensaje? Repítame. Compañero, ponte mensaje, boludo. Me alegra. Profe Tesorini. Me da medio. ¿Cómo es entonces? Señora que se hizo pecha en un túnel. Con mediocampista de Boca si fuera mujer. Señora que se hizo percha en un túnel. Con mediocampista mujer de Boca. Lady Di. ¡No! Mediocampista mujer. El nombre es la mujer que se hizo percha en el túnel. Y el nombre de mediocampista mujer. Lady Gaga, compañero de la Copa Lady, de la Mar. Estaba bien Lady entonces. Bien, pero Lady Gaga. Bueno, compañero de la Copa, tengo muchos mensajes de la semana anterior relacionados a lo que es el espiritismo y a cómo curar a sífilis. Como bien sabemos que la Copa de la Mala es un servicio, porque no una acción, porque no una obra social. Y que no mira para atrás. Jamás. Ni al protólogo va para no mirar para atrás. Pero la Copa de la Mala sí mira para atrás, y porque no también, mira para adelante. Hoy traigo un tema impresionante, espeluznante para la Copa de la Mala, que es las mascotas y la humanidad. Pasó River, César, que a usted la le interesa. La concha a su madre. ¿A usted le interesa? La Copa de la Mala dice las mascotas y la humanidad. Empecemos, por ejemplo, bien. Tenemos. Paremos ahí. Sí, porque en el consultorio. En el consultorio del día de hoy, en el diván del doctor César Cicerini, lo tenemos acá a un participante. Sí. Facundo. A un ex. Cliente no se dice, paciente. ¿Cliente? ¿Usted? Bueno. Sabemos que la medicina no le dice paciente, le dice paciente por una cuestión afectiva, pero es cliente. Bien, y el señor César Cicerini... Yo te agarro a vos y te agarro 6 meses te doy de medio. Trae como temática del día de hoy... ¿No me lo crees? Las mascotas y la humanidad. Vamos no, a ver... ¿No me lo crees? Facundo, ¿está dispuesto a relacionar cuál es su vínculo con las mascotas? Sí. Y desnudar todo eso ante el doctor, que el doctor adivina, tira. Tira, de pedo, de pedo. Por ejemplo, yo he hecho mucha terapia con animales, pero no me pagaban. Eran agresivos. He sufrido mucho inconveniente, me han mordido. Se iban sin pagar, se iban corriendo sin pagar. A grito de guau, guau. O miau, miau. Entonces he dejado de hacer la terapia con los animales. Y en el caso, por ejemplo, que usted tenga un niño y quiera tener una mascota. Ahí vamos, César Cicerini. Los padres que quieren darle una mascota a los chicos para desalentarlo hay que darle una mascota que sea un problema para el chico, por ejemplo. Entonces, si es muy chiquito, hay que regalarle un cocodrilito. Cosas que el chico vea en esa mascota, agresión. Una cosa que sienta que no es para mí. Entonces hay que comprarle cocodrilito, tiburoncito, cucarachita, hormiga colorada. Facundo, recuerda... Es una linda mascota la hormiga colorada, ¿eh? ¿Su primer mascota cuál fue? Sí. Sí, sí, fue un una chinchito tortuga de la India. No, no es mascota eso. ¿Cómo es? Un chinchito de la India. ¿Chinchito? No es mascota eso. ¿Qué es eso? No, no es mascota. Un chanchito de la India. Como un hunter, pero más gordo. ¿A dónde, de dónde lo traen a los chanchitos de la India? De la India. Son chanchitos de la India. Y no, estos eran de 11. Pero ¿cuánto, cómo tiene el pelaje? ¿Cómo es? ¿Qué come el chanchito de la India? Vaca. ¿Qué chuga? No, hay chancho. Era chico, no sé no qué. No hay chancho que coman ensalada, señor. El chancho come basura. Era chico, mi mamá le daba de comer. Bueno, yo lo acariciaba nomás. Por ejemplo, lo otro que hay que hacer es agarrar y sacarle el pañal cuando tiene 2 o 3 años. César. Y tirar todo lo que es todo lo que tiene en el pañal en el piso. Y decir, limpialo. Porque cuando tengamos una mascota, esto vas a tener que hacer vos. Que se limpie su propia caca de bebé. Entonces vas a ver cómo comportaste. O que limpie la caca de la madre. No, eso es peor. No es para mascota, eso es hijo de puta. Pero lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es que practicar con los abuelos. Le pone una correíta al abuelito, porque tiene casi el mismo comportamiento de una mascota. Saca a pasear al abuelo. Hay que sacarlo a pasear, hay que cambiarlo, hay que bañarlo. A veces gruñe. Porque el abuelo es gruñón. Sobre todo cuando tiene la soguita en el cuello. Una animalada. La verdad que no sé la escuela que usted participa, pero... Es muy parecido. Bueno, supongamos que en el caso de que no funcione, de que el chico... Según la producción, es efectiva la terapia de usted. Sí, ahí están llamando muy enojado porque dije que hay que pasar al abuelito con la codilla. Lo que hay sí que hacer, por ejemplo, en el caso de que uno esto no funcione y uno termine teniendo la mascota, uno lo primero que tiene que hacer es cuando trae ese animalito, que casi siempre puede ser un pedito o un gatito, decir, mirá que son de pocas horas de vida. Porque uno se va cubriendo en el caso de matarlo y que el perro desaparezca, que el nene ya tenga en la cabeza que es posible que viva poco. De buscar entonces, uno parecido, además, que uno tiene que... Eso se hace con los patitos. Hace un quilombo. El patito y el pollito uno no puede. Y lo otro que también hay que decirle, por ejemplo, es que Facundo, se fue con los papás. Facundo. El perro se fue con los papás. ¿A usted le reemplazaron alguna vez una mascota y usted se dio cuenta ya de grande diciendo se fue a mejor vida? Pero ¿se la reemplazaban? Diciendo, no estuvo, este es Panchito. Pero para él no estuvo casado, Facundo. ¿Estuvo casado? ¿Cuánto tuvo el chanchito de la India? Y un año más o menos. No, no dura. No duda. El chanchito de la India cada 45 días. Chanchito de la uña, ¿no? Chanchito de la uña cada 45 días tienen de expectativa de vida. Así que usted en un año le cambiaron, ya le digo, 45 días por 12 son 180. 9. 6, 9, 9 chanchitos de la uña le cambiaron, así que no era 100. De la India. Bueno, pero comía uña, porque es muy nervioso el chanchito de la India, muy nervioso. Bueno, bien. En el caso, por ejemplo, uno lo que tiene que hacer también es generarle celo con la mascota, el pibe. Entonces agarrar el pedo y empezar a decir, ¡oh, qué sé, pa' qué! ¡Mira cómo se sienta el papito de papá, pa! Entonces el nene empieza a tener el sueño de la mascota y él mismo lo expulsa. Se cansa de la mascota porque no es de él. Es del mayor. Es como la Scaletti. El pibe, ¿por qué te patea la Scaletti? Porque se la usa vos. ¿Por qué te rompe la spray? Porque se la usa vos. ¿Por qué te rompe los soldaditos? Porque se la usa vos. César, ¿qué sucede en la gente que... No, hasta ahí tengo anotado. Que humaniza las mascotas. Que... Humaniza a la mascota, no hay que darle. Hay que darle comida para cachorro. No hay que darle manice. No. Humaniza a las mascotas diciendo. Esta moda de las vedettes. Sí, o, que lo visten. O las viejas del quinto C, se decía en una época. Que a los perros chiquititos le ponen un pulovercito. Zapatito. Sí. ¿Qué hay que decirle? Vení con papu. Así ¿qué le hacían? Vení con mamu, con papu. Eso. Eso es una forma de poder suplantar lo que no tienen. Pues, y salen medio... Es la tafal de Gaber. Eso es tafal de Gaber. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué buscan en la mascota? La tafal de Gaber. No entiendo el idioma. Es como Susa, dado vuelta como Susa. Y te va a salir. Tafal de Gaber. Decía debe tafal de Gaber. ¿Cómo puedo reconocer? No puede. ¡La voy a cabarino! ¿Cómo puedo reconocer que una mascota es para mí? Y porque te dan la boleta, la factura. Cuando te dan la factura es para vos. Y lo que te dan también es la chapita con el nombre. ¿Viste? Que te dan una chapita con el nombre, la dirección y el número de teléfono. Me está mandando un mensaje Elisa. Sí, la abuela. De La Perlita. Sí. Que dice, yo soy la mascota de mi mascota. Impresionante. Esa es la esencia de la vida... Cuando uno, como humano, se convierte en la mascota. Porque el perro, ¿qué te hace, por ejemplo? Te trae la pelotita para que se la tire. Y vos crees que vos lo haces jugar. Y lo que está haciendo él, en realidad, te está midiendo para después irte abordando, te va superando. Entonces, un día le te da la pelotita, otro día agarrá y duerme adentro. Otro día agarrá y duerme en la cama. Otro día agarrá y va al baño y le da el diario. Y así el perro va avanzando, hasta que se te hace una chocolatada con chocodino. Facu, un trauma con las mascotas. Que usted pueda contar, que pueda abrirlo abiertamente acá al consultorio del doctor César. No vale lo de las ovejas, Facu. Que acá cuando le daba masita a las ovejas no vale. Al consultorio del doctor César Ciciolini, usted se puede abrir diciendo, a mí me pasó esto. Sí, algo que... Sí, se la hizo larga para que piense, ¿eh? No, porque es difícil de puedo contar. Estirarla más. Sí, puedes estirarla más. Hágate la de vuelta. No, porque una vez maté a una de mis mascotas con unos cohetes. ¿Con cohetes? ¿Con tecido? Sí. ¿A qué mató? Con bengala. ¿A qué mató? Un perro. ¿Lo ató? No. Félix. ¿Lo ató? ¿Lo quiso que viaje? No. ¿Qué, de corazón se murió? ¿Le apuntó? Y ¿lo quemó? Más o menos lo que llegué a, no le quemé porque no le pegué. ¿Y qué le pasó? Le pasó muy cerca y se murió igual, porque le reventé todo por dentro. Chicos, no, esto... le pasó muy cerca de corazón. Se ve que le reventó. Pero no le pegó, pero el ruido... Ahora van a saber por esto. Esto no lo hagan en sus casas, háganlo afuera, porque en casa es muy feo limpiar esto. Mancha, sí. Yo, por ejemplo, tengo un dale de la época de mis abuelos, cuando comisionábamos los chanchitos para fin de año, y mi abuelo jodía y agarraba y le quedaba una puñalada y lo hacía coder con el cuchillo. Y nosotros le íbamos contando guinalda, le poníamos por cita. Y el chanchito codiendo con el puñal. Es un recuerdo de lo que más tengo yo de la mascota. Por eso quiero darle un consejo a todos ustedes. Si ustedes tienen hijos y le necesitan comprar una mascota, compren una mascota que los haga sufrir. Porque la mascota, lo que va a hacer la mascota, hacerlos sufrir, es hacerlos persona. Porque uno se hace más persona cuando sufre por una mascota que cuando sufre por un humano. ¿Se come uno la mascota? Sí, yo me he comido. Ah, pequiné. Yo, sí. Tenía pequinesa yo, Facu. Vos que le diste a la... ¿no? Sí. Con nosotros estuvo el doctor César Cicciolini. ¿Alguna pregunta que le queda de la psicología en general? Él la puede contestar. No, aproveche ahora. No. Ya se ve. ¿Cómo cerró? Ya se ve. Pero aproveche. No, ya se ve. No, sí, cerró. Cerró. Siete minutos faltan para las 23:30. Cerramos con el doctor César Cicciolini con este consejo. Bájame la música. Subido un poquito. Un poquito más. Ahí. Más. No. Acabemos con ese mito que el que no tuvo mascota. Me quedé. ¿Se quedó? Me quedé. Sí. Me quedé, tibia y pedoné. ¿Se quebró? Me quedé. ¿Se emocionó con lo que estaba por...? ¿Cuál era el mito? No, me quedé. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes. To keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said slow down. You must make your own. Mensajes que nos está llegando, un mensaje que Michelle está mandando a alguien. Algo de los dos va a leer. Mensaje. A dice, ver qué. Buenas, dice, quiero participar del sorteo. Si Fede comparte el vino, acá hay destapador, el tío Vittorio. Mandó. Se manda mensaje entre las familiares. Ahora va a llamar la mamá, la mujer del tío Vittorio, para decir que tiene que ponerle fideo con pesto. Pero así se van comunicando. Pero igual, comparte. Si... No, pero. ¿Eh? Es la radio del pueblo, claro. Pero guarda, que bueno, que se fije el tío Víctor, si lleva, capaz por llevar el destapador, que se fije primero dónde está Corsi, antes de llevar el destapador allá a tomar con Fede. ¿Es una clave, es Corsi? No, Corsi es una persona. Ah. ¿Son familiares de verdad o el tío Victorio es como que yo digo... Claro, es como un amigo. El abuelo. Claro. El anciano. José Barrita. El anciano. ¿Quién es el tío Victorio? Uno más joven que los propios sobrinos. Ah, es un tío con sobrinos. ¿Usted más lo chico? ¿Conoce al tío Corsi? ¿Tío Corsi, no, dijimos? No, el tío Corsi no es tío. El Corsi es Corsi. El Corsi es sobrino. Y este el es el tío Victorio. Uno ahí que le quiere serruchar el piso. ¿En qué sentido? Y con la tía. Ah, ¿quiere salir con la tía? Mira el Corsi. Che, ya tenemos la banda para la fiesta de la Copa Derramada. Nos falta fecha, lugar. Y asistentes. Sí, hoy me estaban reclamando cuándo se viene el próximo asado de la Copa Derramada. Sí, tenemos asado con banda. Sí, pero vamos a hacer un asado para sentarnos en mesa. Asado con banda. Asado con mesa. Y asado con mesa, con banda, banda y con atención. Ahí está. Con atención. Con las carameleras. Queremos traer dos carameleras. Pero que repartan chorizo. Con una parte... ¿Puedo yo hacer un... ¿De caramelera? No, cuando están ahí, sí. Salí y decir, ¿quién está atendido? Sí. Y me gustaría cuando esté el asado que usted salga y diga, señores, la mesa está servida. Sí, ya los comensales pueden empezar a servirse. Pueden comenzar, señores. Sí, qué lindo. Eso le da como otra onda, ¿no? Sí, cosas que van a pasar de acá a fin de año. Estamos en septiembre, empiezan a venir los lindos días, entonces hay que empezar a planificar. Sí, las salidas, ¿no? El estar al aire libre, un asadito y el asadito de la Copa Derramada es clave. ¿Va a estar presente? Pueden participar los oyentes, los oyentes seguidores o los disidentes. Sí. ¿DC? ¿DC vos? DC. Bueno, amigos, la Copa Derramada sigue ¿qué? En sección. Bueno, amigos, ¿qué? 33-68-00-99 para ir a ver Tango. No digas más, si no mandaron ahora no mandan. No, pero más. Yo le quiero vender el programa a Néstor, porque Néstor es un tipo que está trabajando noche a noche y ciclomotor a ciclomotor para poder difundir. Canciones que mencionen ciudades. No, Ámsterdam. ¿Y cuál es la canción? No, Ámsterdam es la canción. New York, de Frank Sinatra. Sweet Home, Buenos Aires. O yeah. Sweet Home, Alabama. Sí. Cualquiera de las dos pueden ir. Sí. Otra ciudad. Canciones, Víctor. La de Piluso. Chile. La de Piluso. La que cantan chi, le, le, le. No, Chile es una ciudad. Para usted, Chile es una ciudad. De repente, Chile es tan chiquito que se convirtió en ciudad nueva. Viste que Coto toma down para la carnicería. Todas las empresas importantes toman. Explicaré bien la pregunta. A Coto. Pregúntale bien. Escúchame. Por ejemplo, el capitán Piluso nombra una ciudad. No sé qué sí. Se nombra. Rosario, ¿no? Rosario estuvo sí. Cerca. El tango. Mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido. ¿Es Ciudad Buenos Aires? Sí, Ciudad es Buenos Aires. Otro más te digo. El ajite en el oeste. Está el ajite. Eso no es una ciudad. ¿Cómo? Puente Carretero, Santiago. Entre Puente Santiago Carretero. Y la banda. Entre Santiago y la banda. Y la baranda que hay acá adentro cada vez que entra. El tango, Corrientes, 348. No, es ciudad. Calle. Corrientes es ciudad. Viejo. Ah, no, pero dice corriente. Si no diría corriente, ruta 14. No, eso es ciudad. ¿Y vos qué sabés? Si es corriente 348, el kilómetro 348 no existe, de corriente. No existe. ¿Cuál sería la otra? ¿Puede decir paso? Hay un punta de gente que habla de Punta del Este. ¿En qué canción? Mira, te hago un misterioso dragón de Víctor Heredia, que es si tenemos que ayudar a construir la paz. La Paz Bolivia. Claro, está bien. Paisano de Burlingame de Divididos. No es una ciudad, es un barrio. Seguimos con el Coto. ¿Querés Burlingame. Que te peguemos un cachetazo? ¿Querés que te lo por peguemos? Favor. ¿Querés que te peguemos la cabeza contra los maples? ¿Queremos? Regálenle un mapa político a este muchacho. El libro de López Raffo, ¿dónde está? Burlingame de ciudad. ¿Cómo va a ser ciudad de Burlingame? Y a ver, ¿barrio de dónde es? De Buenos barrio. Aires. No. Provincia de Buenos Aires. Pará. Barrio, ¿hasta cuánto es barrio? ¿Hasta cuánto es barrio? ¿Hasta cuánto es ciudad? ¿Y hasta cuánto es república? Mierda, ¿eh? Nos pusimos en un brete. No. ¿Cuántos habitantes tenés que tener para pasar a ser de para barrio mí es a un, localidad? Un borracho es pueblo. Sí. Más de un borracho es ciudad. Sí, pero entonces acá en la FM Moreno ya tenemos... ¿Quién lo mandó eso? Uno de Hurlingham se dice aparte. Hurlingham. Hurlingham es barrio. No, se dice Hurlingham. Che. Hurlingham. Yo si me gustara vivir, por ejemplo... ¿Otra canción de ciudad, se acuerda? Yo vivo en una ciudad. Esa. Ahí nombra ciudad. Esa. Californication. No, pero esa de acá. California. Una de acá tiene que ser. Recién dijeron New York. Llama para insultar. Pero de mierda. Escuchame. ¿Qué hacemos? Mandanos a tanda. Yo vivo en una ciudad de Vale. ¿Qué dijo? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Vos sabés que el 3 y 4 de octubre va a estar bueno. Sabés que tenés que ir al Teatro Leopoldo Marechal y a la Plaza Mariano Moreno. ¿Con quién? Con quien vos quieras. ¿Qué pasa? El festival Jóvenes en Primer Plano. Dale, anda, que te va a gustar todo lo que tenemos para vos. Y el 5, la premiación y el gran cierre.

preferible reír que llorar. Así la vida se debe tomar. Los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. Si la chaqueta me queda corta, no me preocupa, voy a la moda. Y si un abrigo no tengo yo, aunque haga frío, siento calor. Y es preferible... reír que llorar. Así la vida se debe tomar. Sonidos que llegan desde el éter. 22 minutos faltan para las 12 de la noche. Ya se está yendo el programa número 133, que pasó después del 134, que fue la semana pasada, pero que había quedado vacante, como dijimos, vacante. Lo hicimos en el día de hoy. Sí, sí. Tenemos... Cuando vas por General Paz, vos vas por General Paz o por la autopista y querés salir hacia algún lugar y tenés que doblar, ¿hacia dónde vas? Hacia la derecha. Cuando... Qué bueno que te lo preguntes. Sí, me lo autocontesto. Cuando vos preguntás en la casa de un vecino, de un amigo, tenés muchas ganas de ir a hacer tus necesidades, le preguntás, ¿dónde queda el baño? Te dicen, al fondo, a la derecha. Cuando de pibe, te dicen, nene, vos en la vida tenés que ser... derecho. Derecho. Derecho. Pibe, ¿vos para qué lado te la acomodás? ¿Para la izquierda? Bueno, o te dicen, ¿dónde para el 109? Ahí, en la Facultad de Derecho. Sí. Por eso... ¿Cómo llego, por ejemplo, si agarro el acceso este a Capital? Por acá. Derecho. Por eso, la Copa Derramada abre el espacio a las minorías y tiene las cátedras del Coco Chifli. Las cátedras del facho. ¿No era Chifli? Che, Ringo, ¿vos sabés cómo se van preparando los judíos para no sufrir el día que les toca morir? Se hacen nebulizaciones cada 4 horas con una garrafa de 10 kilos. Programa independiente dentro del programa independiente. No comparto para nada. Por eso le damos nuestro espacio a las minorías. Sí, pero son para debatir. Igual hay que pegarse unas buenas nebulizaciones de garrafa, ¿eh? La nebulización... es productiva. Yo hoy la nebulización es como la algo... para cualquier cosa. Yo he ido con colitis y me dicen, se hace nebu. Es como algo... cuatro nebu de bicarbonato te hacen eso. Es como algo extraterrestre. ¿Vos te imaginás a algún extraterrestre bajando con una nebulización? De... Sí, si ves a alguien haciéndole nebulizaciones, no es una imagen linda, no es una imagen saludable. Está mucho más cerca de lo no saludable que de lo saludable. Pero depende de la edad, Johnny. Y sin embargo es algo mínimo dentro de la salud, la nebulización. Sí, pero no es tan grave. La nebulización es en gengle, en kenkle. En kenkle. Si vos ves, por ejemplo, un tipo de 40 o 50 años haciéndose nebulizaciones, te da una sensación de una enfermedad grave. No es una linda imagen. Claro, pero depende de la edad. En cambio, un chico, por ejemplo, haciéndose una nebu, es parte de la niñez, la sí. Nebu. Ahora, o el vapor, edad, lo que era el vapor antes, que el vapor era... Pasa una edad, Johnny, donde ya no es parte de la edad, por ejemplo, una nebulización. Hay cosas que uno, a medida que va creciendo, tiene que ir dejando. Si las recupera, para mí es un problema grave. Yo tuve que hacer nebulizaciones el año pasado y no era una imagen que me gustaba mostrar de mí. Te debilitaba. Sí. Pero también vos, emocionalmente, te sentías debilitado. A mí me pasa, por ejemplo, cuando voy y me siento en un lugar y no me puedo parar porque me duele la cintura, no es algo que los demás ven porque yo lo disimulo, ¿me entendés? Agarro y camino como que estoy bien. Pero por mí, por dentro, me está matando esa cintura, pero me mata psicológicamente. Me hace sentir que ha pasado el tiempo. Che, llamó 42. Hace un ratito de vuelta el oyente indignado, se había enojado por otra cosa, ahora se enojó, no le gusta nuestro programa. Sí. Igualmente a mí me gustaría hablar con ellos, porque... Para mí también, vale. Sería lindo poder hablar más que enojarnos, porque yo la verdad que hace rato que no hablo con alguien enojado, y me gustaría hablar con un enojado. Sí, para mí lo que vale de... Hace como 3 meses que no hablo con un enojado. ¿Sabés qué es lo que vale del enojo dentro de lo que son los medios locales o de los lugares la cercanos? Radio del pueblo. Es que vos puedas llamar y puedas descargarte diciendo... Porque el otro lado loco, ni no atiende, me gusta esto. Porque ni vos, atiende, vos llamás a un servicio público cuando estás enojado... Te atiende una computadora. Te atiende una computadora. O te atiende una mina que vos le decís, yo ya sé que vos no es tu culpa. O la cantidad de veces que uno se enoja y no puede decir por qué se enoja. Y la verdad qué vas a ir a enojarte, por ejemplo, en Carrefour te cagan con los precios. ¿Qué vas a ir a quitarle a Carrefour? Vale la pena. Vale la pena. Por eso nosotros tenemos identidad. Somos personas físicas. Que realmente nos encantaría poder hablar con todos. Sí, porque... Lógicamente con todos. Porque es bueno descargarse y decir... Bueno, pero deja, ya está, ya lo dijiste. Pero es bueno, me estoy descargando también. Perfecto. Me estoy descargando yo también. Ya te veo bien, te cambió el color. Me estoy descargando yo también. Porque es bueno poder decir, che, esto me gusta, esto no me gusta, habla de la decisión de uno también. Y que vos también puedas explicarle. Porque yo sé que la mayoría de las cosas que no le gustan son tuyas, no mías. No, para mí son toda tuya. Mirá, Thompson, haceme un porcentaje en dedo de un 100%, si es un 60-40 o un 70-30. Pero ¿por qué dividís eso? Él dijo que no le gustaba el programa. Porque yo me pondría del lado de él, en el caso de que claro, él llamara. Claro, sos un ser débil, pero bueno. No, soy un ser vulnerable. Hay gente que le gusta este tipo de cosas, hay gente que no. En la diversidad está el gusto. ¿Sí? Sí. Así era, en la universidad está el gusto. Sí. En la universidad está el gusto. En la universidad. Creo que era así. Hablando del gusto. Sí. Hablemos de comida, ¿querés? A ver. La comida. Me decía un famoso amigo que tiene un restaurante en Avellaneda donde hace comidas que son como sofisticadas, pero que las hacen con cosas que son accesibles al público. Entonces, por ejemplo, te hace un vitel toné. Que en vez de hacerlo con pelleto, te lo hace con cuadrada, que es otro corte de carne, con paté. Y vos, en la bandeja, la forma que viene es vitel toné. Y te pone unos aumerios con gusto a vitel toné y te vende que es el mejor vitel toné que existe en el país. Y vos, solamente por una cuestión estética, lo comés. Segundo plato. Pato a la naranja. Te hace gallina a la mandarina, ponele. Pero es el plato que reemplaza al pato de Alana. Pero él me contaba y me preguntaba, y es una pregunta que te traslado a vos, es si la sofisticación en la gastronomía benefició o perjudicó. ¿En qué sentido? En esta cosa de mezclar sabores, por ejemplo, los agridulces, o mezclar, qué sé yo, albóndiga con ravioli, o sea, todas esas cosas que se han mezclado. Al punto de poder llegar a que es posible que eso también nos haya cambiado en nuestra forma de vivir. La comida nos ha modificado nuestra forma de vivir, de pensar, de sentir, hasta en la pasión te hablo. ¿La comida tiene injerencia en todo eso que es la vida? Sí, yo creo que sí. No me diga que sí. Se fue diversificando todo, o sea, se fueron inventando y agregando cosas. Los gustos están relacionados a lo que demanda la sociedad o la sociedad genera sus propios gustos. Se fueron agregando nuevas comidas y antes vos tenías, por hablar de antes, decías 3 o 4 comidas que para competir entre las mejores competían entre pocas comidas. Pero vos, por ejemplo, o sea, había 1000 abuelas que cocinaban guiso y el guiso ganador competía entre 1000 abuelas. Sí. Ahora hay 5 chabones que te hacen un pato a la naranja, a la estragada. Hay 5, se compiten. Son subcategorías que se van compitiendo entre pocos. Yo creo que la sofisticación de la comida un poco nos va desviando de los temas importantes en donde tenemos que ocuparnos nuestra cabeza. Por ejemplo. Y la comida es una distracción que tenemos durante todo el día. Todo el día estás pensando qué vas a comer a la mañana. Claro. Al mediodía y a la noche. Porque hemos perdido la simpleza hasta en la forma de comer. Claro. Porque vos fíjate que antes agarraba una persona, iba a comer afuera y se pedía papa frita con milanesa. Era ir a comer afuera. O milanesa con frita. ¿Cómo? También milanesa con frita. Bueno, ponele que se sentaba al revés. Pero lo que te quiero decir es que la comida más importante de ir a comer afuera era esa. Hoy, sí. La comida más importante de ir a comer afuera en algún sector es la pizza. Porque ha bajado tanto el poder adquisitivo para poder llegar a una milanesa con frita que vas a una pizza. Sí, pero la pizza es bastante cara. Sí, pero después de ahí hay como una brecha de no sé qué piden para comer cuando van a comer afuera. Y después está la otra brecha que agarra y te pide mejillones con frutillas en una ostra de mar y tráemela en un caracol. Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia de poder comer eso entre lo que a uno le gusta y lo satisface y en cuanto uno aparenta ser por comer eso? Yo voy y me pido un helado de maracuyá. Se dan vuelta y me mira la gente. Acá en Álvarez me mira. En Moreno me mira. Porque acá que estamos acostumbrados. Chocolate con dulce de leche. Entonces viene uno que dice, ¿me das un helado de maracuyá? Bueno. Los postres. Flanes. Basta, por favor. ¿Este se la perjudicó? Sí, perjudica. Totalmente que perjudica. Porque yo me doy cuenta de cómo es la persona solamente por el gusto del helado que pide. ¿Cómo es? Saco dos o tres tips. Decime un gusto de helado. Sí, pero igual tiene que ver... también es como que los lugares se van amoldando a lo que te imponen los otros lugares. Las grandes urbes, las grandes capitales que empiezan a tener... Como no saben cómo atraer a la gente, sí, te empiezan a inventar cosas como el helado de maracuyá. ¿Para pero, qué pero por qué en el helado? Haceme una zapatilla, haceme ropa. Haceme bota. Sí, aparte te dicen jugo de maracuyá, fresco. ¿Y dónde crece el maracuyá acá? No, pero perdóname, yo no sé ni cuál es el gusto de maracuyá. Sí, ¿cómo te voy a decir si es bueno o malo? Si yo quería un maracuyá, si te tengo que decir cómo es un maracuyá, para mí te digo es un tomate. Yo a veces me como un tomate y le digo que me hago un licuado de maracuyá, porque para mí es lo mismo, porque no sé cómo carajo es el maracuyá. Es como la granada. ¿Vos, ponele? Ponele. Sí, bueno, sí. Es una granada parecida a un tomate. Bueno, para mí el mejor invento de todo eso es el kiwi. El kiwi era algo que no conocíamos, que no sabíamos de la nada. Y el kiwi es algo que lo ves por afuera y no lo tocarías jamás. Y sin embargo es rico. Claro. Es como 10 uvas en un solo lugar. Una uva grande. Es una uva grande. El bolón. Y la verdad que está bueno, porque la uva chiquita era... ¿Cuándo llegó el kiwi? ¿De no qué año sé, es el kiwi? El kiwi es de los... Es menemista. Mínimamente. Sí, como pero mínimo. Cambio... Viste que hablamos de cosas sociales también. Pero, por ejemplo, ¿cómo que no? Esto es radio. Por ejemplo, lo que es, como los colores primarios de la fruta, decime. ¿Viste? Naranja. Sí, es primaria. Naranja. Rojo. No. Manzana. No, bueno, manzana. Naranja, manzana, ¿qué más? Y banana es color primario. Es primario. Sí, es primario. Y ya está. Mandarina acabó. Es primario. No, mandarina es un híbrido, es un híbrido entre la naranja y la uva. Mandarina estaba en toda la vida. Vos eras chico y te daban mandarina. En fin. Y te voy a agregar uno que es discutible, es como si fuera huracán. A ver. El durazno. El durazno es discutible, sí, dentro va. De los colores primarios. Es como si fuera que entre los cinco grandes, el discutido es huracán, el durazno es huracán. Es discutido. No sé a dónde queremos llegar con todo esto. A la sofisticación de la comida y si la comida nos va formando también en nuestra personalidad. Vos, por ejemplo, si sos un tipo que come manzana con dulce de leche, no sos un tipo frutero. Sos un goloso. ¿Por qué? Porque la fruta en sí, la manzana en sí, lo que provoca supuestamente es salud. Es, me como una fruta, soy sano. El dulce de leche la pudrió. Entonces pasás a ser un tipo goloso, que en vez de tener una tirita de bonobón en el placar, le mete dulce de leche a la manzana. Entonces no sos frutero. Y está bien. Bueno. No soy frutero. Me descalificaste así de entrada. No sos frutero. ¿Vos comés la manzana sola o con dulce de leche? No sé cómo la como la manzana, ¿no? Rallada, comés manzana. En ensalada rallada. De fruta, como yo. ¿Manzana? Sí. ¿Y sola? ¿Qué fruta comés? Sola, que vas y te pelas. ¿Uva? No, la uva no se pela. Bueno, pero la como sola. ¿Uva y te tragás los carozos? Naranja. ¿Naranja comés? Naranja, le hago el agujerito. ¿Y después la abrís? Sí. Y te comés lo de adentro. Sí, le hago el agujerito. Limón. ¿La manzana? Estoy mucho con limón. ¿Limón? A la mañana. ¿Postre? A la mañana. ¿Y cómo se come el limón? En ayunas. Pero te deja un bando, ¿no? Jugo de limón y después sí, te hace un poquito, pero te hace muy bien el limón. ¿Para qué es el limón? Se recomienda. ¿Para qué es el limón? Oxigena la sangre y te hace muy bien estomacalmente. O sea, te limpia lo que tiene que ver con... Es como una hepatalgina. Claro, pero es limón. Pero hay que ponerle algo porque es intragable, ¿eh? No, vos sabés que te acostumbrás y es rico. Termina siendo rico y te saca la sed, además. Es lindo. Bueno. Mi abuela Delia tomaba vinagre. Hay que tomar vinagre, ¿eh? Y era una vieja más jodida. Che, uno de los casos que estuve viendo en el día de hoy, justamente hoy prendí la tele como para ver qué estaba pasando, y evidentemente viene pasando lo del caso Cabello, que es un caso que me atravesó en la juventud. Ah, casi te choca vos también. Sí, más o menos. Pero me atravesó en la juventud y que ahora está... la prohibición, o sea, hoy lo escuché hablando al ministro de Interior y Transporte, de que se va a prohibir que pueda sacar el registro. Un pibe que a los 19 años mató a una mujer y a su hija. Sí, a una mujer. Y me parece bien el tema que no pueda volver a manejar. No, pero me parece bien que no pueda volver a manejar. Pero... hay un montón de otros casos que son más nuevos, que no se midió con la misma vara. El caso de la Hiena Barrios es uno de los que sabemos, dando vuelta. Ese pero es un famoso. Hay un montón de otros casos que vos ves afiches colgados en subtes, colectivos, trenes. Sí, de gente que ha muerto en accidente de tránsito. Accidente de tránsito. Hay uno en el peaje también. Y que no está medido con la misma vara. ¿Por qué es que se tiene que sacar el registro, que se tiene que prohibir que vuelva a manejar, y en qué casos no, te diría yo? Yo creo que en todos los casos, en el 100% de los casos que hay un accidente en este sentido, que es que hubo una picada, o sea, acá no fue que hubo un accidente, acá era se trata como un crimen, porque el tipo a 150 kilómetros por hora... con un auto es posible que pudiera lastimar a alguien. Pero no es yo tanto creo que el 100% no es de lo los mismo casos, que conducir alcoholizado y sí, que te también, pase un también, desastre. También. Yo creo que en el 100% de los casos de accidentes de tránsito que matan, ese tipo no tiene que manejar más. Tiene que ser ley. O sea, que tampoco es un castigo tan grande. O sea, no podés manejar, nada más. O sea, no es que no podés respirar, no es que no podés vivir. Claro. Es un castigo entre justo y casi justo, porque no es justicia ahí. No hay justicia para el otro lado. No, pero sería una buena forma de que... Sí, bueno, pero solamente el hecho de que, por ejemplo, el tipo volviera a manejar, como decían de este, para la familia era mucho más indignante. Me parece que de alguna ¿pero qué forma... Es? Si ya te pasa, si sos responsable, ya automáticamente tiene que estar dado de baja. Claro, ¿no? Ese tipo no puede manejar más. Y es más, yo creo que empezaría a levantar la pena sobre el no manejar más. Por ejemplo, te diría... cuando pasan un semáforo en rojo. Hay un montón de accidentes de tránsito que el tipo pasó con el semáforo en rojo. Y esa es una de las cosas que tendría que ser tan indiscutible. Cruzaste un semáforo en rojo, no maneja más. Sí. Y vas a ver que no pasa más nadie en un semáforo en rojo. Sí, también habría... Esa es la ley, lex dura, lex trampa. Habría que abrir los semáforos en Rosario. Sí. Se abren los semáforos a partir de las 11 de la noche, se abren los semáforos. Queda todo en amarillo, sí, para que qué. Vos circules con precaución, pero por el tema de los robos, esta cosa de la gente que pone excusa de que iba rápido porque me iban a robar, ¿no? Que vos circules con precaución frenando en las esquinas. O sea, el semáforo es un aminorar invento. La marcha. El semáforo es un invento muy moderno para organizar el tránsito. A la noche no hay tanto tránsito. Sí. Vos tenés que ir con precaución. Hay una ley. Me no puse, escrita. Me puse jodido. Hay una ¿no? ley no escrita de la noche que es esa. Y que solamente la rompen cuando se ven esos accidentes que se hacen mierda. Pero durante la noche, el tipo que anda de noche con un auto sabe que cuando llega a la esquina tiene que aminorar. Esté el semáforo sí. en verde, en rojo o en amarillo. Sí. Porque del otro lado... Y volvemos. Sin accidente, porque todos estamos hablando acá de hecho un accidente, pero sin accidente, aprovechando que las autopistas tienen cámaras, debería penalizarse al que te pasa por la derecha. Yo no manejo. No, pero debería penalizarse antes de prevención. Eso. O sea, prevenir. Te baja, te frenan, te ponen multa por cinturón de seguridad, BTV, que el registro esto, pero lo ves manejando como el orto al tipo y no lo penalizás. Claro. O sea, existen cámaras en las autopistas. Sí, nos llega un mensaje, Johnny, antes de irnos, dale. Y ya nos vamos. Gracias. Dice, no, tengo dos mensajes. Me quería desahogar. No. Aguantame un toquecito porque te los leo, porque si no, no los leemos. ¿Puede ser, Thompson? Dale. Ya los tengo, ¿eh? Mientras suena el tema de la Zurca, la Copa Derramada, que da nombre a nuestro programa. Me gusta, póngalo más fuerte mientras lo busca. Che, nos mandan un mensaje Ana y Martín que quieren participar del asado. Están invitados, ya desde hoy les confirmamos. Y también tengo otro que Seba dice, Valentín Alsina de 2 minutos. Abrazo muchachos, me prendo en el asado también, Sebastián. Así que, bueno, Valentín tenemos... Alsina de 2 minutos, el tema que nombra, tema, ciudad. Sí, nombra una ciudad. El tema que nombra ya ciudad. Tenemos 3 participantes del asado, Johnny. Son las 23, casi 58 minutos. Y es momento a ver, vamos a dar. El jueves del día de la primavera, que vendría a ser el jueves 19. Ahora, falta poco, ¿eh? El que viene, ¿no? El otro, el 26... damos la fecha del asado. Ah, el 19 damos fecha de asado. El 19 damos la fecha del asado. Sí, pero este año vamos a hacer un asado. Que nos sentemos, que podamos comer en plato. Sí, con mesa, vamos a organizarlo bien. Sí, prefiero que seamos menos. El año pasado fuimos 100 y pico. Este año, con que seamos 100, para 100 tenemos cubierto. Che, muchas gracias a todos los que siguieron este programa. Un programa diferente el día de hoy de la Copa Derramada, sin arrabal y sin un par de secciones, con bastante gente que estuvo dando vuelta. Espero que la hayan pasado bien las que lo pasaron bien y espero que la hayan pasado mal los que lo pasaron mal. Esto es así, la vida es un cúmulo de sensaciones que hay que atravesar. A veces la pasás bien y hay veces que no tan bien. De mi parte nada más, Johnny, el agradecimiento eterno para todos aquellos que nos escuchan, los que nos escuchan para felicitarnos, los que nos escuchan para insultarnos, los que nos escuchan porque quieren saber de qué se trata. Y se trata este programa de la Copa Derramada de poder estar desde hace 4 años compartiendo aunque sea un rato con todos ustedes. La verdad que fui un Antonio Carrizo de esta noche, está llorando en la operación y el agradecimiento eterno a FM Moreno que me da la oportunidad de poder decir a veces lo que quiero. Y al señor Mariano Thompson que estuvo en los controles, muy buenas noches y hasta el jueves que viene cuando te digamos... Qué lástima que siempre nos ponemos bien cuando ya... No escuchaba a nadie, esto, ¿verdad? Sí, totalmente.